Amigo programador, tú que estás todo el día picando código, escucha estas recomendaciones solo hechas para ti. Solo una instrucción. Se me olvidó poner el where cuando escribí el delete from. Los aviones van cayendo y los bancos van quebrando. Maldita sea que tenía el where en un comentario. Ya se ha declarado el estado de emergencia. No va el backup, da un error de inconsistencia. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. La policía ha intentado comprobar qué ha pasado, pero el delete from los historiales ha borrado. Y ya no es suficiente, el ejército actuará, pero no tiene datos, no pueden comunicar. La gente saqueando los supermercados, el fin del mundo llega, todo ha finalizado. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y está como siempre Geray. Hola a todos, feliz año. Este año va a ser una buena secuela. No queda otra. Sí, este año va a ser ya por fin. Este año va a ser la vacuna para el 2020, amigos. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo has empezado el año? Pues jugando al Spider-Man en la Play, o sea que como si viviera varios años en el pasado, pero bueno, bien, bien, bien. ¿Qué te está pareciendo a todo eso? Muy guay, muy guay. Estoy a punto de empezar el Miles porque estoy acabando los DLC del primero, porque bueno, me he comprado la Play 5, entonces estoy jugando el remasterizado antes de jugar al Miles. Uh-huh. Y nada, esta semana empezar el Miles, a ver qué tal. Muy bien. Uh-huh. Y nada, pues esta vez no está con nosotros Sebas, amiguitos, es una pena. Pero bueno, como este programa seguramente si habéis pinchado ya sabéis de qué vamos a hablar, es decir, vamos a hablar de lo mejor y lo peor del pasado 2020 en la materia pues, que tanto nos gusta hablar. Así que pues vamos a empezar con un pequeño audio que nos ha enviado nuestro buen amigo Sebas, en el que nos da un poquito pues, su visión de lo mejor y lo peor del pasado año. Hola, muy buena gente. Soy Sebas, vuestro murciano favorito. Y nada, solo quería desearos que tengáis una buena entrada de año. Espero que este 2021 nos traiga cosas mejores para todos. Pero bueno, eso es algo que siempre se suele decir. Pero en este caso, con más razón, porque vaya puta mierda de 2020. O sea, en fin, todo el mundo va a recordar a lo largo de su vida este funesto año. Y lo que nos queda de 2021, porque claro, parece que hay gente que mágicamente espera que el 1 de enero del 2021 ya ¡puh! Adiós virus. Pero no, aún nos queda trayecto, aún nos queda mucho por lo que luchar y mucho que aguantar. Sobre todo aguantar las ganas de matar a esa gente que reúne a 100 personas a hacer una fiesta en cualquier sitio de España, que dan ganas de, en fin, mejor intentemos ser más positivos, intentar cuidarnos a nosotros mismos, a la gente que queremos. Y sobre todo eso, intentar mirar al futuro de una manera más positiva. Aunque todo, casi todo va mal, pero bueno, hay que tirar para adelante, como siempre. Y hay un cómic, la verdad es que este último tiempo no, llevo una temporada que no he podido leer nada. Pero sí he leído un cómic. Conviviendo 19 días de David Ramírez y la verdad es que me ha encantado porque es un cómic que nace de una vivencia propia sobre el cómo afecta que tu pareja tenga el COVID-19 y en fin acercándose desde un punto de vista más cómico. La verdad es que me ha encantado porque me he sentido súper identificado y no es solo porque sean los protagonistas sean dos hombres, una pareja gay, sino por el hecho de eso, es algo horrible porque no paras de preocuparte por tu pareja, porque está ingresada en el hospital o porque está en tu casa pero está en la habitación y no puede acercarte y tienes que estar con guantes, mascarilla, no puedes ni tocarle, esa no sé, un agobio, una claustrofobia extraña. Y luego el miedo a que cada vez que llamas a tus padres puedan decirte que algún familiar o incluso ellos mismos se hayan podido contagiar. Todo eso que es un drama, que es una putada muy gorda para todos, en este cómic está también visto desde un cierto punto de vista cómico, o sea, por lo menos yo me intento enfrentarme a los traumas que la vida me echa a la cara de esa manera, intentando echarle un poco de humor, porque si no sería todo un mar de lágrimas, por Dios, cuánto drama, madre mía, Anatomía de Grey. Hay que intentar ver las cosas así, aunque a veces cueste. Y lo dicho, conviviendo 19 días, a mí me ha encantado. Además que me podía hacer con el cómic firmado, dedicado y todo. Muchas gracias. Y eso, me gustaría poder recomendar muchas cosas. Me gustaría poder decir que la nueva etapa de los X-Men de Hickman está siendo la hostia. O el juego inmortal, pero lo he dicho, llevo un montón de tiempo sin poder leer nada. Me apetece muchísimo, la verdad. Espero que pronto mi situación mejore y poder estar en el programa con todos vosotros, con mis compañeros Raúl y Geray, que los quiero mucho, con todos los invitados con de otros podcast o que no sean de podcast, nuestros oyentes, que me da la vida cuando nos mandéis algún mensaje o cualquier otra cosa. En fin, que nada, que lo dicho, tened un buen año. Y un consejo, un mensaje, no os enferméis, no muráis, por favor, ¿vale? Un besito, un abrazo a todos, desde la distancia, por ahora. Bueno, Geray, ¿qué te ha parecido? Nada, me ha estado emocionado, ¿eh? Uh-huh. Así que nada, estoy contento porque sé que este año seguro que vuelve a estar aquí en el podcast dentro de poco y nada, y que se le echa un poquito de menos, pero enseguida va a estar aquí, o sea que tampoco pasa nada. Y aparte que nosotros lo tenemos siempre rondando cerca, o sea que no pasa nada. Muy bien, y bueno, pues vamos a empezar, como ya hemos dicho, pues comentando un poquito lo mejor y lo peor del año. Obviamente pues vamos a hablar un poquito de todo el tema de cómics, también vamos a dar un poquito, por medio meteremos nuestras reseñas, un poquito comentando las obras que más nos han gustado, las que menos, un poquito, ya sabéis, si no es mi concierto, que es lo que tanto os gusta. Así que bueno, a ver, Geray, cuéntame un poquito, a ver, ¿qué te ha parecido el pasado 2020 en general? Bueno, en general ya sabemos todo lo que ha pasado, entonces tampoco vamos a meter dedo en la llaga ni nada de eso, pero para la cultura popular igual ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo que nos ha pasado este año, o sea, este año anterior. Porque, por ejemplo, obviamente para el cine ha sido un poco catastrófico, ¿no? Digamos, bueno, un poco, sin el poco. Hemos visto alguna peli, pero no hemos visto todas las pelis que íbamos a ver, no las hemos podido ver como nos hubiera gustado, seguramente, muchas de ellas. Entonces, por ese lado, pues, regular, porque además se está tambaleando una industria que nos estaba dando muchas alegrías, sobre todo a los que nos gustan los cómics y tal, últimamente. Uh-huh. Ya, lo único, para que veas con el tema del cine, el otro día sí que escuché una reflexión que me dejó un poquito preocupado. Ahora volvemos a cómics, amigos. Que es que yo que está desapareciendo un poquito el modelo del mega blockbuster con todo esto. Sí, de sí. La megaproducción que, buah, el primer fin de semana ya 200 millones, la semana 300 y acaba el mes haciendo 1.000 millones. Como que eso ya va a desaparecer. Realmente no sé si a corto plazo se podrá hacer una película como Endgame. La verdad, si podremos volver a ver una película en la que se gasten tanto dinero porque saben que lo van a recuperar, la verdad. Eso es lo único, lo que más me preocupa, que, bueno, que tampoco pasa nada, porque quiero decir que todavía has hecho ya, cine y se va a seguir haciendo, pero que quiero decir que no sé hasta qué punto va a ser factible que para una película de Capitana Marvel o de Pantera Negra, como ha pasado en los últimos años, que les han puesto un presupuesto de 200 millones a personajes que nadie conoce, no sé si eso va a pasar a partir de ahora. Pero bueno, precisamente hablando de esa marca, a lo mejor no hay problemas, pero en otras marcas sí. Pero bueno, sí, lo que hemos dicho, que el cine, a ver qué pasa este año. Sin embargo, yo creo que para cómic y para series sí que nos ha ido más o menos bien, porque en cómic habrán bajado las ventas, seguramente, pero bueno, hemos podido leer más cosas, yo creo, en casa, y series ha habido un montón. Es que realmente, ya hablaremos luego, pero es que lo mejor del año podrían ser 20 series, a lo mejor. Sí, o sea, en cómics, por ejemplo, pues obviamente, pues a ver, esto se ha removido, o sea, los cimientos un poquito de la industria, porque, bueno, ha habido, si quieres un poquito, vamos a comentar un poco de las primeras noticias, los pequeños apuntes que habíamos comentado por aquí. Hay una noticia que ha derivado un poquito de esto, que es la ruptura de Diamond con DC, ¿vale? Diamond, para el que no lo sepa, es una empresa que es la distribuidora de cómics en Estados Unidos. Vale que a nosotros aquí no nos distribuye, pero entiéndase que es un mercado significativo lo que pasa en Estados Unidos, ¿vale? Es el mercado principal del cómic, ¿vale? El tema es que, bueno, pues ha roto con DC, mejor dicho, DC ha roto con Diamond. Eso te iba a decir, sí, esto como, como la ruptura, es que siempre se dice, bueno, ha sido de mutuo acuerdo, que va. No. Aquí pues DC ha roto con esa distribuidora, ahora va a través de dos tiendas bastante grandes, que es como lo que podría ser aquí por la FNAC o el Corte Inglés, va a hacer su distribución, ya que, bueno, pues Diamond lo que hizo fue pues cortar la distribución a partir de, creo que fue el 15 de abril, dijo que no se distribuía más, así que ellos decidieron romper e ir por su cuenta. Bueno, pues un movimiento arriesgado, pero que también es un poco significativo de los tiempos que estamos viviendo. Sí, bueno, por un lado, o sea, yo tampoco tengo una opinión muy formada, pero por un lado, pues veo que siempre está bien que no haya monopolios en las cosas, ¿no? Y que se intente hacerlo de otra manera, pero también en lo que he leído en Sala de Peligro y tal sobre la manera en lo que ha hecho en la que lo ha hecho DC, pues eso que dices tú, cogiendo a dos grandes superficies para encargarse de llevar los cómics al pequeño comercio y tal, cambiando el día de salida de los cómics porque sí, cosas así. Y de hecho creo que sí que afecta un poco a España, porque creo que Diamond es la que traía los cómics, o la que trae los cómics de que la gente pide por previews. Entonces no sé muy bien cómo están llegando a España ahora los de DC y tal, pero bueno. Sí, eso. Aquí de momento no, vamos, yo no sé si tú habrás notado que se han atrasado las novedades o que hubo así como un... Lo único así, vamos, en los 2-3 meses que estuvimos ya de encierro total, o sea, eso sí que ahí ya se paró un poco el tema, pero bueno, no a la vez no hubo, o sea, a partir de por correo, pues 1000 cómics, por ejemplo, sí que te enviaba cómics a casa, o sea, a mí me envió un par de ellos, y más o menos se ha vuelto a poner, digamos, que lo que es la rueda ha seguido en marcha, o sea, no se ha parado. Sí, sí, ha sido... aquí fue una parada breve, la verdad. Y en Estados Unidos lo que pasa es que seguirán publicando, pero vete a saber lo que venden ahora. Porque claro, no sé la gente que va a la tienda de cómics ahora mismo en Estados Unidos, pero bueno, no sé. Seguro que empezaremos a ver cancelaciones de series, bueno, ya las estamos viendo, pero series menores y cosas así que se dejan de publicar. Yo que sé, ha sido muy sonado esta del Motorista Fantasma, que todo el mundo decía, guau, qué serie más chula que han sacado ahora del Motorista Fantasma, tal, y al quinto número lo han cancelado y cosas así. O sea, claro, que... Sí, lo que pasará, pues que no sé si había antes como un mínimo de, no sé si eran 30.000, lo invento, 30.000 unidades. 30.000 unidades en Estados Unidos, y a partir de ahí para abajo ya te cancelan automáticamente, pues igual la han subido. O sea, ya si no vendes 50.000, pues te dan en la tijera. Sí, básicamente, o si no eres un personaje con peli o con serie en ese momento, yo creo. Simplemente te dan... Pues lo típico, ¿no? Hay que tener colección de los Vengadores, hay que tener colección de los Cuatro Fantásticos, hay que en Marvel hay unas colecciones que hay que tener, pero igual las secundarias, que siempre son las que nos dan alegría, pues igual habrá menos oportunidades de tener cosas chulas, al menos de carácter regular, porque yo creo que de carácter como una miniserie sí que pueden haber más cosas, porque han anunciado varias cosas chulas también, o sea que... Uh-huh. Sí, además que ahora hemos estado con este crossover que bueno, luego lo comentaremos, Espada de X, o sea, World of X, uh-huh. que al final es un crossover que hay que picotear de muchos sitios. Y luego también incluso Empire ha estado también. Entonces, que eso era todo también con sus miniseries, o sea, con una estructura muy formulaica, entre comillas, de lo que es un crossover. Sí. Entonces, de todo modo, sí que sigue habiendo esas pequeñas miniseries, esos pequeños numeritos en los que tienes que ir tú picando ya como lector. Sí, están, pues como todos, reinventándose un poco. Si es que es lo que toca, porque claro, es una situación que se ha alargado más de lo que se esperaba y lo que queda. Entonces, hay que buscar, hay que reinventarse. A ver qué pasa. Vale, y luego también, bueno, pues hemos visto también iniciativas un poco bastante, bastante interesantes en todo esto, iniciativas un poquito pues para intentar captar nuevos lectores, para que no se pierdan. Pues, por ejemplo, lo que ha hecho pues Carras Comic, que es esta editorial en la que está pues gente pues como el Torres, como Desiree Bresen, que era lo que hizo fue pues poner todos sus cómics gratis online. Sí, sí. En formato digital para que tú los pudieras. Para que tú los pudieras pues bajártelos y pudieras leerlos, y que ahora mismo pues yo creo que en su catálogo tiene bastantes cosas bastante interesantes, pues como es bueno, una obra que está reeditando ahora, que es El Bosque de los Suicidas, ese Fantasmagoria. Luego están sacando más, van a sacar un nuevo volumen de Ghost Wolf, que era aquel guerrero rollo Conan, que lo conté en su momento, y que yo creo que hay cosas que son, o sea, tiene, para mi parecer, cosas bastante interesantes. Sí, El Bosque de los Suicidas, de hecho, plagiaron la historia para una película y todo. Ya me acuerdo, que qué vergüenza, tío, de verdad. Y nada, ¿no? Se han puesto muy generosas las editoriales este año. Esto, claro, forma parte de lo mejor del año, claro, porque sí, durante los meses de confinamiento nos facilitaron mucho, mucho entretenimiento y muchas cosas que hacer, la verdad. Hasta incluso Panini y ECC se portaron, ¿eh? O sea que, sí, que genial. Sí. O incluso en tiendas, por ejemplo, Joker Comics, lo que hacía era, si buscabas un cómic, no lo pedía a la distribuidora, sino que te ponía en contacto con otras tiendas que tuvieran ese cómic. Sí, sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, la verdad. Sí, hay que intentar ayudar al pequeño comercio ahora. Yo soy el primero que iba al FNAC y lo cogía todo allí para ahorrarse de tiempo y cosas así. Pero ahora, aunque vayas a la tienda de tu ciudad y no lo tengan, si puedes decirles que lo pidan y cosas así, igual les ayudas un poco. Sí, sí. Además que yo creo que, personalmente, yo creo que en tiendas hay más mimo, hay más cariño y hay más conocimiento en lo que es el cómic que lo que puede ser grande en superficie. Porque, por ejemplo, el otro día me pasó que pasé por el Game, ¿vale? Uh-huh. Que en el Game suelen tener tebeos, suelen tener un poquito así cosas sueltas. Y yo es que no podía ni mirar de lo mal que lo tenían todo doblado, roto... Puesto uno encima de otro, parecía eso, pues yo qué sé, el stand de las camisetas de Primark o algo así. Las grapas, la verdad es que están apretujadísimas en Game siempre. Sí, pero puestas de mal manera, sin tipo de orden, te puedes encontrar en cualquier cosa, y eso me pareció una cosa, pero monstruosa, ¿eh? Por eso yo creo que en tiendas hay ahora mismo, para mí, mucho más cariño, hay mucho más control y conocimiento del material que tienen, más que lo que puede ser una gran superficie. Sí, hombre, eso está claro. Pero bueno, que por nuestro modo de vida, yo eso, muchas veces si iba al FNAC para otra cosa, pues, y tienes el carnet de socio o cosas así, pues lo coges allí y cosas así. Sí. Pero bueno. Pero bueno, sí, luego también incluso he visto que hay tiendas pues que han puesto vales, ¿vale? O sea, han puesto pues vales de 30 euros, pues, por los que puedes pillar, pues hasta no sé si a 40 euros para que veas. O sea, es decir, te vale 30, pero tienes 40 euros para gastar. Que eso ya lo he visto, que son cosas, yo creo que son ideas bastante interesantes. Sí, claro, es que hay que buscar formas de volver a ser atractivos y de llamar la atención de la gente que a lo mejor no tiene todo el dinero del mundo ahora mismo, entonces hay que ponerte en valor, ¿no? Para conseguirlo. Y luego, bueno, luego también hay una noticia que me ha llamado bastante, bastante la atención, que es que, bueno, digamos que ECC se ha hecho con el control del universo, amigos. Ahora es una especie como de megacorporación rollo cyberpunk. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque ahora se ha hecho con los derechos, por un lado, de The Walking Dead, ¿vale? Y luego se ha hecho con los derechos también de Invencible. Sí, bueno, sí, de toda la editorial de Kirkman, Skybound, sí. Eso es, sí, sí. De hecho, a mí lo que me interesa no es de Kirkman, es un cómic de Chip Zdarsky que van a sacar, que se llama Stillwater, que lo publican ellos también, que va de un pueblo en el que no se muere nadie, y no sé, puede estar curioso. Y sí, ha sido un pelotazo. Lo que pasa es que... Incluso yo creo que lo de las tortugas ninja igual es más pelotazo, pero bueno. Pero vale, sí, sí, eso lo comentamos luego si quieres, sí, sí. Esto de que se está haciendo con todo el mundo, a mí como hay cosas de la forma de publicar que tiene CC que no me molan mucho, rollos sobre saturar el mercado un mes y al mes siguiente no sacar nada de eso y cosas sí, así. Sí, acuérdate del año aquel, en 2017, fue el año de Wonder Woman. Todo sí. Lo de Wonder Woman salió, todo, de primero al último. En un mes. En un mes. Sí, o en dos, no, en serio, lo digo en serio. Sí, sí, no, que sí, que sí, en lo que fue... pues mayo, junio, julio, todo lo que había era solo Wonder Woman, o sea, todo el Wonder Woman de Greg Rucka, el Wonder Woman de Pérez, el Wonder Woman de no sé qué, todo estaba. Sí, sacan mucho de golpe, lo que creo que no permite que mucha gente se haga con todo, entonces parece que hay cosas que venden menos, y claro, ellos las cosas que venden menos no las siguen publicando, entonces dice, joder, esta edición tan chula que habéis empezado, si ahora no la acabáis, y cosas así, pero bueno, está... No son malos editores, quiero decir, que las claro, ediciones claro, que sacan ya. Están chulísimas. Hacen cosas muy chulas con autores españoles y sí, eso, pero es verdad que... Los stands en los salones son enormes, los stands que tiene, con un montón de material, con un montón de cosas que traen. Acuérdate que traen autores, que luego no te tienen ningún problema en hablar contigo. Sí, sí, nosotros estamos hablando con ellos. Pero eso, que creo que tienden, como tienen un material... que igual no va tan sobrado como Marvel, digamos, que Marvel pueden poner unos precios súper económicos, Panini. Aquí van con más pies de plomo, hay colecciones que a lo mejor empiezas y no sabes si van a acabar y tal. Y, por ejemplo, con los muertos vivientes, a ver cómo sale, pero me parece un poco surrealista decir que ya que lo van a publicar en dos ediciones ya todo otra vez. O sea, no sé. Sí, porque yo creo que ya un poco el que ya... A ver, ¿cómo te digo? El que se quiera leer los muertos vivientes ya se lo ha leído. Claro, claro, es curioso. Sin embargo, por ejemplo, Invencible está muy bien que vayan a acabar siguiendo el mismo formato que Aleta, vayan a acabarla y luego vayan a empezar otra vez de cero porque sí que eso está inencontrable o formatos muy dispersos o bueno, en fin, las cosas sí, que pasaban con Aleta. Es que lo de Aleta fue pues que al principio parece que iba a cerrar, parece que al final se ha salvado, o sea, lo ha recuperado pues otro grupo editorial que es el grupo editorial SART Gantana, a ver, un nombre un poco difícil, pero la verdad es que jo, es una pena eso mismo, pues que haya muchas cosas que se hayan perdido, que no se puedan recuperar. Al final eso es un acierto, pues hombre, también que es Invencible pues se vaya a seguir publicando a partir del tomazo 10, que yo soy de esas personas, esos afectados por la edición de tomos, que llevamos 2 años esperando el número 10. Sí, yo sé, yo peor, porque la seguían los tomitos estos pequeños, o sea que... Ya, madre mía. Pero la tuve que acabar, o sea, la acabé con los ingleses, o sea que ya la tengo acabada, pero vamos... Sí, es una en realidad bien, pero también es una pena que Aleta haya perdido su producto estrella, creo yo. Entonces, porque tampoco sé muy bien cómo va a seguir y tal. Pero bueno, lo bueno es que siga viva. Y no sé, también tuvo muy mala suerte porque se ve que los agentes de Kirkman están locos. Un poco como los de George R.R. Martin, que han quitado a la editorial española toda la vida. Es cierto, sí, sí. Los ahora... derechos de Canción de Hielo y Fuego, sí, sí. Sí, sí, sí, qué cosa más rara, ¿no? No sé, yo... Hombre, no sé, a ver, como el puto gordo no va a acabar los libros en su vida, tampoco sé, no sé qué decirte. No sé quién quiere leer el final ya, pero bueno, que sí, que se revaloriza el valor de un producto, entonces, aunque alguien te haya apoyado desde el principio, parece que les da un poco igual. Y nada, y en el caso de Kirkman, yo creo que era para tener todos los huevos en una misma cesta, y nada, lo tienen en ECC. Y nos consta que ha habido peleas, o sea, que Panini ha pujado también, o sea, que... Y supongo que Norma, me imagino. Yeah. O sea, que hubo movimiento ahí, entre bambalinas, pero bueno. Sí, mientras no los tenga Planeta, tío. Porque Planeta, lo que han hecho con colecciones como lo de los Transformers, que es olvidarse de ellas. O sea, 2 años desde que la acabaron, o sea, no le han dado ni final, no han decidido terminarlo, o sea, dejaron de publicar en el número 4 y a la que os jodan. Sí, también te digo que para cosas indie Planeta se arriesgaba mucho, ¿eh? Y lo sacaba, cosas de Image sobre todo, y sacaba TVOs que seguramente compraría poca gente y los hacía, te hacía la colección entera. Pero bueno, sí, Planeta ha bajado un poco desde los tiempos en los que publicaba DC, ¿no? Y tal. Pero bueno, no sé, hay un buen panorama editorial ahora mismo. También, curiosamente, ECC ha perdido las novelas gráficas de DC. Eso es, sí, que ahora quiero estar publicando Medusa Comic, puede ser, ¿no? Exacto, exacto. Creo Medusa... que ahora se llaman Hydra, pero sí. Hydra, eso, perdón, Hydra. Pero sí, es curioso eso, curioso. Sí, que bueno, que parece que también yo creo que esas novelas gráficas lo podemos poner entre lo mejor, porque parece que están teniendo como bastante, bastante tirón y hay cosas realmente chulas, además con autores así bastante potentes. Sí, yo luego hablaré de una, spoiler. O sea que vale. Sí. Y luego otra cosa que me parece de lo bueno del año es que Panini ha probado con formatos más económicos, como Marvel Must-Have o Marvel Premier. A mí me gusta especialmente Marvel Premier porque por 10 euros te sacan el primer arco de una colección en grapa cercana en el tiempo, ¿no? No tan antigua. Han sacado el primer arco de Immortal Hulk, que yo me lo compré. Cuatro Fantásticos de Dan Slott, Doctor Extraño de Jason Aaron, La Guerra Kree-Skrull, creo. Y bueno, lo único malo es que no se sabe cómo la van a continuar, la verdad, porque no han dicho nada. No sé si les habrá salido bien el invento, porque... Claro, es lo que pasa siempre con los cómics, que no sabes si hay algo que ya la gente lo tiene y no le interesa, o si le va a interesar ese precio, no sé. Pero bueno, la que sigue es la Must Have, que bueno, son los cómics de siempre súper imprescindibles, pero bueno, también súper baratos. O sea que todo lo que sea precios populares me parece bien para la gente que no está tan iniciada en el mundo del cómic. Yo creo que les ha tenido que funcionar bien porque el de Hulk ha volado en todas las tiendas, ¿eh? En todas las tiendas a las que suelo ir, se lo recomendé a un amigo mío que para que fuera... Y lo tuvo que pedir porque es que no estaba en tiendas. O sea, había volado todo. Además, en el lomo lleva el número uno. O sea, que no sé si seguirá. Mira, estoy viendo aquí, así que yo quiero creer que va a haber un mínimo esfuerzo. Porque es que manda huevos, tío, una grapa a 6 euros. Hostias, es que claro. Son precios... El problema es que se quiere potenciar la grapa, pero al mismo tiempo la grapa está muy cara. Y al mismo tiempo... Somos muy señoritos los que compramos cómics y ya nos gusta todo en tomo, entonces estamos ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues algo más. Mira, a lo mejor, ahora que lo acabas de decir, sí, por fin, amigos, por fin, después de estar años y años y años pidiéndolo, poniendo hashtag, dando la matraca en redes sociales, también con la ayuda de Fernando Aguilar, por fin han traído a España las Tortugas Ninja de IDW, que manda huevos la turra que habré dado. O sea, yo es uno de los mejores cómics que hay ahora mismo, con más de 100 números en Estados Unidos, con sus miniseries, con sus crossovers, con sus mil historias. Y aquí es que aquí lo que hace es que han llegado a traer crossovers con otras series, pero no la serie base, ¿vale? O sea, lo peor de todo es que esos crossovers estaban en continuidad. Y bueno, y ya por fin lo han traído. Además, han traído también la serie clásica de Peter Eastman y Lair, un tomazo bastante gordo, me ha sorprendido, pero bueno, la han traído también. Eso me parece bien, pero hay una cosa que no me ha gustado, que es que han dado mucha bombo y platillo, regalando a muchos medios, a mucha gente, esta edición en la que te venían en una caja de pizza, los cómics, te venían los dos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una distribución mala, no, horrible. Porque en muchas tiendas no ha llegado. Mira, a mí me pasó. Fui a una tienda y no les había llegado. Fui a otra tienda, que es una tienda que se vanagloria mucho de llevar autores, y es que no sabían de qué les estaba hablando. Joder. Pero ni sonarles. En cambio, fui a otra tienda que es de una gran plataforma, uh-huh, y solo les había llegado uno de cada serie. O sea, yo me los llevé. Pero ha habido una distribución y en muchas tiendas me consta que es que se les ha acabado la primera o que no les ha llegado. Y que ya están intentando sacar más ediciones porque... O sea, es decir, que han hecho muy guay lo de enviar a medios conocidos para que saquen la foto y ponerlo en redes sociales. Pero no les han quedado. Pero no les han quedado. Es una cosa que vamos, que me escapa mi comprensión. Sí, te iba a decir que qué gran campaña de promoción, pero claro, si luego el producto no está tan disponible, habrá que ver la tirada, ¿no? Porque claro, a lo mejor no sé las expectativas que tienen respecto a la colección, supongo que es importantes, ¿no? Sí, entiendo, pero... que sí, porque esto es que ya te digo que esta serie es que mucha gente todos los años lo pone entre los 20 mejores TVOs del año, que sí es mucho mejor que Marvel y DC, que siempre, siempre, siempre tienen buenas palabras. Hay autores hot ahora mismo escribiendo, tienen el beneplácito de los creadores originales. O sea, que esto es ahora mismo algo, una serie que es puntera, pero hostia, tío, no puede ser que... Vale, sí, una edición muy guay para los medios, en su cajita de pizza, jiji, jaja, todos felices. Y luego, a la hora de la verdad, no, que es que no se ha llegado. ¿Cómo? ¿Tortuga Ninja? ¿Qué es eso? Y es una marca que en este país es muy popular. O sea, es que es muy popular. Es que este país es muy tortuguero. Por eso yo siempre he dicho que me extrañaba que a ver por qué traían aquí los Transformers y no traían las Tortuga Ninja. Porque en este país, yo aquí en las autonómicas, siempre lo ponían antes de Dragon Ball. Ninja. Y siempre ha habido muchísimo tirón. Yo lo vi en Euskera. Y en Euskera sacaron toda la serie. La continuación también se puso en televisión. en Nickelodeon se ha puesto. Ahora creo que también van a poner esta última, la de The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Uh-huh. Ha llegado a los juegos, en las películas. Bueno, la película aquella con acción real tuvo en Madrid se vio un montón, pero no sabemos por qué. Pues pues lo que ha pasado es eso, pues que Nickelodeon estaba teniendo derecho, estaba buscando una empresa grande para poder publicarlo, y ahora por fin, bueno, pues parece que CC ha sido la que esto, pero hostia, que se lo cuiden un poquito más, la hostia. Pues sí, un gran año para CC comprando cosas a lo Disney, sí. Uh-huh. Bastante bueno. Vale. Y luego, mira, también otra cosita, si quieres, vamos a ponerte a lo mejor. Es, yo creo que es un autor que para mí es uno de. Sencillamente de los mejores autores actualmente, porque yo creo que todo lo que hace es cuanto menos entretenido, y es un guionista que a mí me encanta, que es Tom Taylor, ¿vale? Tom Taylor pues ahora va a sacar una serie de Nightwing con nuestro buen amigo Bruno Redondo, y ahora mismo yo creo que está sacando cómics muy a tener en cuenta, como lo que es DC Asset, como el último año de Injustice, este TVO que ha sacado ahora de una miniserie de Hellblazer. Y yo creo que siempre tiene cosas que cuanto menos son entretenidas, y que es uno de los guionistas que más conecta con mucha gran parte del público. Sí, ¿no? Me recuerda, porque es el típico guionista que siempre hace colecciones menores, ¿no? Y cosas de esas, pero que los fans lo encumbran mucho, ¿no? Eso es. Y sí, es el típico que cae muy en gracia y tal. A mí me falta, la verdad es que me falta una obra en la que me demuestre que es el mejor, como decís todos y tal, pero bueno. También es Injustice, para mí esa serie es Injustice, ¿eh? Pero bueno. Pero sí, escribe, o sea, es muy, muy eficiente y muy competente, o sea que, o sea, es garantía de calidad. De hecho, sí, su Escuadrón Suicida está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Lo único que te diría, mira, hablando del Escuadrón Suicida, que siempre sus historias, hay algunas que son en universos alternativos directamente, pero hasta las que hacen continuidad parece que sean a su rollo, ¿sabes? Su propio microuniverso, como Peter David. Sí, sí. Por ejemplo, eso, esta de Escuadrón Suicida, hay un montón de personajes ahí que nosotros que llevamos muchos cómics a las espaldas sabemos que esos personajes no van a seguir. O sea, me refiero de que aunque los ha creado él y les da protagonismo él, pero sabemos que otro autor no va a coger y va a decir, este personaje va a ser el protagonista de una serie. Por ejemplo, estos personajes que decimos de Escuadrón Suicida, estos nuevos, han salido en DC Asset, que también es él. Claro, exacto. Va a hacerse un poco un Donny Cage, sacarse sus personajes una y otra vez. Eso está bien. Uh-huh. Que cree su propio mini universo dentro de DC también molaría. Porque como parece que no están por la labor de darle nada súper, súper importante, pues. Pues mira, lo de Nightwing. Mejor, lo de Nightwing está claro que serán 6 o 12 números, vamos, o sea. Por muy guay que esté. Sí, Nightwing lo que pasa es que, bueno, sí que tiene etapas, un TVO también tiene etapas muy rescatables, pero que últimamente, no sé, con el personaje están haciendo cosas muy raras, le lavaron el cerebro, iba por ahí en plan rollo, una especie de malote urbano. Y yo creo que es un personaje que, ostras, que hay que darle su pequeño mimo, porque para mí es como siempre el lado más superheroico de Batman. Pues eso, Nightwing es un personaje que ha sido muy maltratado en los últimos años, con esa especie de versión malota que han hecho de él. Así que yo creo que deberían de seguir intentándolo y seguir demostrando que es el lado más superheroico de Batman. Sí, luego también le cambiaron el nombre porque no les gustaba Dick, ¿no? Por las connotaciones que tiene en inglés y cosas así. Sí. Uh-huh. Y luego, mira, yo una última pregunta que te quiero hacer. Me gustaría que me dijeses ahora mismo, para ti, ¿quiénes han sido los autores más hot de este 2020? Pregunta difícil. Sí. Más, o sea, los más hot. Yo creo que Donny Cage está en una escalada hacia ser el puto amo, la verdad, de Marvel y tal. Luego Jonathan Hickman, obviamente, con el crossover ha partido un poco la pana. Tom King sigue, como siempre, llamando la atención con todo lo que saca. No sé, creo que están las cosas un poco como siempre, ¿eh? No sé si ha habido. Bueno, está el señor este de Wonder Woman Tierra Muerta, que te gusta tanto, ¿cómo se llama? Sí. Sí, ya está. Daniel Warren Johnson, ¿no? Eso, Warren Johnson, sí. Y ese a lo mejor está también en un ascenso bastante importante. Porque ahora va a hacer para Marvel también Billy Rayos Beta, ¿no? Una miniserie. Sí, que pinta muy bien. O sea que quizá ese es el que se ha hecho más un nombre, ¿eh? Porque fíjate en España pasar de que no se haya publicado, o sea, que se haya agotado lo que publicaron de él y todo eso, a que ahora ya estén diciendo que lo van a volver a publicar, lo anterior y todo eso, pues. Uh-huh. Una pregunta, para que veas, hay un autor que parece que iba a petarlo, iba a despegar y se ha quedado un poquito como en segundo plano, que es este de el que hizo Rayo Negro. Mohamed Ahmed, Saladin Ahmed. Saladin Ahmed, eso sí. Está haciendo Miles Morales, que está muy bien, que yo creo que se va a quedar mucho tiempo, entonces por ahí puede que tenga algo de atención. Y está haciendo Miss Marvel también. Vale, eso. No sé si se ha ido de Miss Marvel o está acabando su etapa. Pero lo está dando todo en Miles, yo creo. Pero sí, no está haciendo nada súper, súper importante. Aunque la serie de Marvel 616 salía, ¿eh? O sea que... Vale. Sí, te lo digo por eso. Que, no digo de que sea malo, pero como que parece que lo iba a petar, que iba a ser aquí el nuevo as de la baraja. Y de repente como que, bueno, pues nada. Bueno, es que Rayo Negro también estaba bien, pero... Tampoco, o sea, la gente se vino muy arriba, ¿eh? O sea, que tampoco, no sé, estaba empezando su carrera el hombre y no sé. Cuando uno empieza, hay que ir viendo lo que va haciendo, básicamente. Pero bueno, que eso, que yo creo que en las dos editoriales el panorama está más o menos igual, ¿no? Diría yo. Sí, sí, en general yo creo que al final es que a mí eso que dicen de, ay, una está de puta madre, otra no sé qué, siempre las dos tienen 5 o 6 series que son para mí lo más top de lo más top. O sea, yo, por ejemplo, mira, por decirte rápidamente, para mí, lo mejor del año de Marvel, por ejemplo, puede ser, pues, hemos hecho la serie de Hulk, la serie de Venom y todo lo que es la línea de X-Men, ¿vale? Y luego también Daredevil, que bueno, lo voy a comentar luego. De DC, yo me quedaría ahora mismo con Escuadrón Suicida, me quedaría con Rorschach, que está yo creo que bastante bien, porque no es nada lo que te esperes, es decir, no es Rorschach haciendo el malote por la calle, o sea, es una deconstrucción casi del propio mito de Rorschach y una deconstrucción del propio mito de The Question. Y también las miniseries pues, de Jimmy Olsen y de Lois Lane, que están muy muy bien ahora. Para mí, yo creo que esto sería lo mejor. Siempre tienen series que destacan, ¿no? Sí, y siempre. Es que ese es el truco. Al final no es ni ser de Marvel ni ser de DC. Es en plan. Es que quedarte con las buenas y olvidarte de las malas. Claro, las 5 series buenas. Sí, sí, sí. Pero y bueno, nada, sí. DC igual año difícil por lo de los despidos y todo eso. Sí, pero, mira, si quieres, bueno, aprovechamos ahora que acabas de decir eso y saltamos a lo malo, ¿vale? Ahora es todo negativismo. Bueno, pues sí, pues hubo, pues ya sabéis, una purga de altos directivos de DC. Pues este verano muchísima gente se fue a la calle, decían que podía ser pues recortes, pues porque ha fracasado un poquito la plataforma HBO Max, que podía ser de rebote, decían que podía ser por eso. Pero sobre todo... se acaba suponiendo pues una pérdida de poder pues para Jim Lee dentro de la propia DC, porque era mucha gente un poquito de su más círculo más de confianza y esa es la gente pues que se ha ido a la calle. Sí, no olvidemos que bueno, que han comprado a Warner, la han comprado a TT, la compañía TT esta Media, sí, que le importa muy sí, poco poquito, sí, sí, sí, tanto los cómics como las salas de cine, por lo visto, porque ellos tienen un negocio más pensado en las multiplataformas y todo eso. Ya. Entonces, claro, pues cuando llegas, compras algo, pues hay despidos. Es normal. Y en este caso fueron bastante fuertes los despidos. Sí, sí. Estoy leyendo por aquí que, bueno, pues que se fue a la calle Bob Harras, que es un editor en jefe, que, bueno, fue un poquito el que puso a dedo a Jim Lee. Se han también ido gente como Brian Cunningham, como Mark Doyle, que esos sí son nombres así, pues que suenan bastante. Pero ya os digo, o sea, que es que ha sido una carnicería de gente. Además fue cerca del DC Fandom, me acuerdo. Sí, justo antes, sí. Eligieron muy bien las fechas y nada. No sé, muy bien. ATT a mí no me mola mucho el rollo que van a llevar con Warner, pero bueno, ya veremos qué pasa. Sí, aparte porque lo que han hecho es que todas las... Esto no sé si tendrá algo que ver o ha sido un poquito de rebote con toda esta situación, que ha sido que todas las películas gordas que van a sacar Warner, las ponen automáticamente en HBO Max en el mismo día, durante un mes. O sea, de hecho, Wonder Woman ya está para descargar en buena calidad porque ya la han puesto en plataformas y la han ripeado. Sí, el día que se estrenó ya estaba en buena calidad. Sí, no sé. Es curioso. Bueno, esa noticia que has dicho, pues sí, ya se sabe toda la polémica que ha habido, además, porque no avisaron a nadie, ¿no? Y se ve que como que los que han hecho las películas están un poco cabreados, que es normal. Entonces, de hecho, Patty Jenkins, madre mía, les está soltando unas a Warner en las entrevistas que a mí me sorprende que vaya a haber tercera y que la vaya a dirigir ella. Pero bueno, eso son cosas del negocio. Pero sí, nos han cortado... Bueno, Christopher Nolan dijo en una entrevista que HBO es la peor plataforma que hay ahora mismo, directamente. Y cosas así, que dices, hostia, si estáis trabajando para ellos, ¿sabes? O sea que va a haber ahí un éxodo de gente de Warner a otros sitios importante gracias a esto. Pero a lo mejor funciona su modelo. Es que yo qué sé, no sé, es que vivimos en un mundo con tantas variables. Sí. Yo aquí sé que en Wonder Woman no había, en mi sala había, éramos dos. Eso es lo único que sé. Pero vamos, la semana del estreno, entre semana, no el fin de semana. Entonces no sé. Pero bueno, también estamos en un país que. Sí, es así. Qué bueno. Y bueno, pues algo más que tú pondrías entre lo peor del año. Pues no sé, que las muertes. Las muertes, bueno, sí, obviamente eso siempre vale, eso no se deja por el final, pero bueno, pues este año obviamente pues hay un montón de gente que nos ha dejado, como Richard Corbin, como Denis O'Neill, Uderzo, nos dejó Kino de Mafalda, nos ha dejado un montón de gente más, pero que bueno, que siempre es lo negativo del año, y hoy especialmente pues parece que se ha ensañado con el noveno arte este año. También hemos tenido muertes artísticas como la de Warren Ellis, que parece que también. Durante unos años no vamos a ver nada suyo. Sí, eso lo vamos a comentar. Pues parece pues que Warren Ellis era lo puto peor, y que un montón pues de compañeras suyas de trabajo pues le han demandado por acoso. Básicamente por acoso, por ser un tipo muy tóxico. Y, o sea, vale, pues que el tipo ya sabíamos que era de veces un poquito difícil, pero ha demostrado que era lo puto peor. Sí, se disculpó y tal, o sea que confirmó que sí. Que era cierto, sí. Pero bueno, yo es que en estas cosas siempre pienso que un tío puede ser una mierda y hacer buenas obras artísticas. Sí, entonces... sí, sus obras, yo qué sé. A ver, yo en su día te dije de comentar aquí la de Wild Storm, que es lo último sí que ha hecho. Pero un montón de, por ejemplo, esta de Stormwatch, que era, o esta otra... Ahí ahora no me sale el nombre. La de Injection, esas ya se van a quedar sin terminar. O sea, nos olvidamos. Y respecto a la de Stormwatch, esta nueva que había hecho... Digo, Stormwatch. ¿Era Stormwatch? ¿Cómo se llamaba? No, The Wild Storm. Wild Storm. Anunciaron que iban a sacar una serie de los Wildcats de ese universo nuevo. Con él a los guiones y no se ha vuelto a saber nada. Y nada, ahora en DC estaba haciendo la de una con Cassada y de la tumba de Batman, ¿no? O algo así. Sí, es igual. Creo que se está acabando ahora mismo. No sé, durante unos años va a ser difícil ver algo escrito por él. Durante unos años, o a lo mejor para siempre, quién sabe. Pero es que eso no va a hacer que sea malo lo que ha escrito antes, quiero decir. Está bien que a partir de ahora, pues eso, si se ha descubierto qué tal, pues a lo mejor cortarle un poco las alas, ¿no? Pero que nadie se sienta culpable por leer lo anterior y todo eso, creo yo. Es como, pues, el dilema de J.K. Rowling y Harry Potter... Claro, el dilema de mucha gente, que al final tú no te debes de sentir culpable por disfrutar lo que han hecho, aunque ellos sean mala gente. Luego ya cada uno decide si les quiere dar dinero o tal, lo que decimos siempre, ¿no? Pero sí, que al final hay muchos libros clásicos que los autores eran mierda también y se estudian en los colegios. Joder, yo me acuerdo que nosotros... No quiero decir nada con eso, ¿eh? Pero quiero decir que una cosa es la obra y otra cosa es la persona que hay detrás. Sí, yo por ejemplo leí en el colegio pues La Perla de John Steinbeck. John Steinbeck creo que se demostró que había sido parte de la de Juventud Hitleriana, me parece, o no sé qué, o tuvo una movida, estuvo así metido en un tema. Mira, ahora estoy en duda, pero no sé, yo me recuerdo haber dado en clase a un autor que luego se supo que era lo peor, vamos, lo peor de lo peor. J.R.R. Tolkien era racista, el Señor de los Anillos es racista y es probélico y tal, y esas cosas. Y Lovecraft, quiero decir. Bueno, Lovecraft, sí, sí. Es pachale de comer aparte. Claro, entonces, pues eso, diferenciar un poco obra de autor, aunque hoy en día, a día de hoy, pues es imposible, la verdad, por la presencia que tienen muchos autores y sus opiniones públicamente. Sí, entiendo, es complicado, entiendo que es complicado. Sí, hombre, no, yo creo que está bien, si alguien ha hecho algo mal, sacarle los colores y dejarle un tiempo sin trabajar. Eso está bien. Luego ya, pues según lo que haya hecho y cómo se pueda arreglar esa imagen, pues ya ir viendo. Es que hay algunos que se cavan su propia tumba ellos, tío. Entonces tampoco puede hacer nada. Luego por ejemplo, el año pasado iban a llevar al Celsius a este de Ready Player One. Eso. Sí, que ese también que... debe ser bueno, sí, el de Ready Player One es otro, pero bueno, Orson Scott Card, que es el del juego de Ender, es un tío que da dinero a iniciativas homófobas directamente y cosas así. Claro, ahí cada uno, pues es que es muy complicado ese tema, eso es decisión personal de cada uno, lo que piensas de una persona y si estás dispuesto o no a darle dinero. Pero vamos, como en la vida, que te juntas con quien quieres y no te juntas con la peña que te cae mal, ¿no? Pues ya está. Mayormente, sí. Claro. Si lo haces allá tú, pero bueno. Y si lo haces, sabes lo que estás haciendo, ¿no? Me imagino muchas veces. Entonces, pues, claro. Eso eso aplicado a las cosas que lees y que compras. Eso es. Muy bien. ¿Y algo más que te, no sé, pues que pusieras entre lo peor? Para mí que se vaya a hacer el Snyder Cut, pero bueno, eso es problema mío. Eso es problema mío. Y... Uh-huh. Y nada, no sé, yo creo que es mejor centrarse en lo mejor siempre. Raúl, eso siempre hablamos de eso. Pensemos en el futuro que tenemos por delante brillante, supuestamente, porque hay un montón de proyectos relacionados con las cosas que nos gustan. Uh-huh. Y bueno, y eso, y adelante. Muy bien, mira, si quieres vamos a hacer una cosa, antes de irnos a la publicidad, pues vamos a hacer unas pequeñas reseñitas, ¿vale? De, pues un poquito de cómics, así de cuáles más nos han gustado. Yo, si quieres, empiezo yo, ¿vale? Claro, claro. Yo voy a, pues una de las que voy a comentar es Infernales, que bueno, aquí no sé si lo han traducido como Hellions, bueno, ya sabes, Infernales, que es una de las series pues que ha salido de todo el tema de Dinastía de X, ¿vale? Que es esta, pues esta serie, digamos, que son los mutantes inadaptados que hay dentro de Krakoa, ¿vale? Esta colección de los X-Men, ya sabéis que bueno, han surgido un montón de series y esta serie en particular tiene la gracia de que son personajes un poquito ahí en el límite, personajes que no se adaptan dentro de lo que es toda esta historia de Krakoa, y se ha convertido en una especie como de escuadrón suicida, y yo sinceramente lo he disfrutado un montón, o sea, un montón. Voy por el número 6, aquí en España se ha publicado hasta el 4. Y efectivamente son eso, son mutantes pues que tienen que hacer pues misiones un poco locas, muy suicidas, y destaca, pues bueno, si quieres por comentar quiénes son los miembros, pues está Chaos, ¿vale? Que es el hermano de Cíclope, que está ahora mismo en un momento un poquito bajo, tenéis que leer un poquito para saber por qué. Está Quanon, que es la mariposa mental, ya sabes, un poco la otra mariposa mental de esta de Ángeles Caídos. Luego está también por ahí Cazador de Cabelleras, está Empata, que es uno de los infernales originales, que es un tipo pues, que tiene el poder de manipular las emociones. Está Chico Salvaje y también están dos personajes no muy conocidos, que son Nani y Crea Huérfanos, ¿vale? Que son dos tipos pues se encargaban de secuestrar niños pues mutantes para criarlos ellos. Y ya te digo, o sea, unas amenazas muy desmadradas, aquí mueren a tutiplén y sinceramente para mí yo creo que es una de las más destacables para mí. La propuesta más marciana, yo creo, de todas las de la línea X-Men de ahora. Y mira que son todas un poco marcianas, ¿eh? Para empezar. Sí, sí, sí. Pero es verdad que los miembros de este equipo son del fondo del cajón, pero del fondo del cajón. Totalmente. Pero es que a mí lo de Crea Huérfanos y Nani es que me ha llegado a lo más profundo del corazón. Estos personajes estaban olvidadísimos. Luego este Cazador de Cabelleras, Empata. Es como ir al fondo del pozo a ver qué salía. Y ya te digo, además, que aquí está, bueno, que hizo por Zeb Wells, que yo creo que es un tipo bastante, bastante válido. Los dos crossovers que tienen con lo de Sword of X están dibujados por Carmen Carnero. Sí, son muy divertidos, además, sus partes. Sí, un poco intrascendentes para la historia en general, pero muy divertidos. Sí, sí. Y yo ya te digo, sinceramente, lo recomiendo muy mucho. Sí, está guay. Sí, ahora prácticamente casi todo lo de la línea X-Men, o sea, para mí Ángeles Caídos estaba entre lo peor del año, digamos, pero sí. Ya no está esa serie, entonces yo creo que hasta la serie del Joven Cable y cosas así están interesantes, ¿eh? Es increíble. Sí, muy sí, bien. Para que veas, la de Ángeles Caídos teóricamente está sin acabar, o sea, iban a sacar 3 números más. Pues nada, pero la han cancelado. Que no la caben. Porque creo que ha sido la única mancha en el historial. Bueno, cada uno le puede gustar una más que otra. Yo que sé, a mí Excalibur es que no me sí, entero, Excalibur no me llama. No me llama, no llama mucho Excalibur. Pero no está mal. No es mala. Pero esta era mala, la de Ángeles Caídos. Y encima con personajes muy, muy interesantes, pero aún así la cagaron. Y también está muy chula la de X-Factor nueva. Te la recomiendo. Sí, que es Factor con David Valdeón. Sí, exacto. Sí. Exacto. Sí, sí. Ahí como mezclando un poco la idea que teníamos de X-Factor con esta realidad donde, claro, hay que investigar más que sobre asesinatos, sobre resurrecciones, digamos. Uh-huh. Así que muy bien. Vale. Y bueno, venga, coméntame tú una. Vale. Para mí, o sea, estoy muy contento porque lo que son los cómics del año los hemos comentado ya. O sea, el Spider-Man toda una vida, que para mí, de Zardaski, para mí es el mejor. Luego teníamos varias colecciones que están muy chulas. Los Gemelos Maravilla, Wicked and Divine, Paper Girls, que a lo mejor no hemos hablado de ella, pero igual hablamos pronto. Sex Criminal, o sea, como de todo lo que está guay hemos hablado ya. Eso mola. Entonces ya, pasando de eso, voy a hablar de de tres cómics que me han gustado también y que están entre lo mejor del año para mí y que no habíamos hablado hasta ahora. Y voy a empezar con uno un poco gafapasta, ¿eh? Pero bueno, que es Matadero 5 o La Cruzada de los Niños, que está guionizado por Ryan North, está dibujado por Albert Montes y se basa en la novela de Kurt Vonnegut. Y bueno, es una historia de ciencia ficción, en realidad, bastante conocida entre los seguidores del género, que narra la vida de un personaje que se llama Billy Pilgrim, que está desprendido del tiempo, ¿vale? Entonces, digamos que lo mismo vive en un momento el día en el que se quedó viudo, que al momento siguiente recuerda cómo conoció a su mujer. O sea, va viendo diferentes partes de su vida sin orden ni concierto, o eso dice él, que va viviendo, que se ha visto morir muchas veces, que se ha visto nacer muchas veces, que se ha visto en la guerra muchísimas veces. Y esto de la guerra es muy importante porque al final el cómic está más interesado en darte un mensaje antibélico y enseñarte la crueldad de la guerra y darte una mirada humanista sobre la vida, digamos, que en la ciencia ficción, yo creo. Entonces, mola muy bien cómo utilizan esto de esta especie de viajes en el tiempo y tal para llevarte a una reflexión pacifista sobre el mundo y tal, que además con el dibujo de Montes es que es espectacular, la inventiva gráfica que tiene el tío, lo bien que casa con este material, el currazo que se ha pegado, yo creo que esta puede ser, bueno, es que Universo, como lo hace el todo, seguramente sea su mejor obra, pero esta puede ser a nivel gráfico su obra magna hasta el momento. Y nada, también el humor está siempre presente, aunque aquí es más sutil, porque claro, no es una historia de un novelista, es de otro autor, que tenía un humor muy negro, muy sutil, y no sé, o sea, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, venía con muchas expectativas esta novela gráfica, y yo creo que las ha cumplido, la gente en Twitter está muy contenta también, y nada, para mí de lo mejor del año, pero vamos. Y además, de los típicos que decimos siempre de esto regálaselo a alguien que no le gusten los cómics, pues este caso. Además, Astiberri deja caer en la biografía de Albert Montes al final que este año sale el segundo volumen de Universo. Ah, qué bueno. Que yo no sé si va a llegar, pero bueno. O sea, a ver, a la fecha, pero bueno, ya veremos. Y nada, lo recomiendo mucho. Es más caro, es más libro que lo que solemos leer, digamos, pero bueno. Y el guionista, oye, muy buena labor de adaptación, que el guionista es el tío de La Chicardilla y tal, Ryan North, que también se ha hecho un nombre en el cómic americano y tal. O sea, que mola mucho. Genial, sí. Yo ya he leído mucho que la gente lo pone muy bien, ¿eh? Así que sí que va a caer. Astiberri, para este tipo de obras, suele tener un ojo, vamos, buenísimo. O sea, bueno, obviamente tienen a Paco Roca en nómina, que claro, también ha sacado su último cómic, que tiene una pintaza espectacular y todo el mundo está diciendo que es buenísimo también. Yo aún no lo he leído, pero vamos. Que estos tíos, si quieres leer este tipo de obras, Astiberri es la editorial por la que tirar, yo creo. Vale, pues mira, yo también, si quieres, continúo con Astiberri. Yo voy a hablar de No te vayas sin mí, que es de Rosemary Valero Connell, que bueno, ella guioniza y dibuja, y que bueno, pues eso, pues ha sido publicado por Astiberri, y son tres historias un poquito sobre el amor y el desamor, ¿vale? Por un lado está la historia que da nombre al cómic, No te vayas sin mí, en la que una pareja pues se separa en un universo paralelo, muy que puede recordar mucho a una historia, la historia de Ghibli. Una chica de la pareja va a buscar a la otra y que cada vez que pregunta a los habitantes sobre ella, a ver si saben algo de ella, pues olvida un detalle, ¿vale? No se acuerda, al final no se acuerda de cómo era su cara, de cómo era el color de su pelo, de sus ojos. Es una historia realmente bastante interesante. Luego también está Lo que queda, que es una historia que está nominada al Eisner, en la que pues una astronauta pues estrella en un planeta y digamos que se queda atrapada como un holograma al lado pues de una chica, ¿vale? El tema es que el holograma pues puede ver a la chica, pero la chica no le puede ver al holograma. Así que tiene que estar, esta astronauta está obligada a convivir con ella 24 horas al día. Y por otro lado está Con ternura, que es de cómo pues un pueblo espera pues que una enorme giganta que duerme en el mar despierte y les traiga esperanza, ¿vale? Ya te digo, son tres historias muy abstractas, muy, la verdad, muy, como que le tienes que dedicar su pequeño esfuerzo a pillarlas, pero yo creo que realmente son muy interesantes, ¿eh? Además que la edición me parece que está curradísima, tanto el dibujo como la propia edición de Astiberri. Así que, sinceramente, pegarle un tiento, que yo creo que está muy, pero que muy bien, ¿eh? Suena muy bien, la verdad. Uh-huh. Me la has vendido muy bien, sí. No lo conocía y le echaré un ojo. Bueno, ¿y tú qué más tienes por ahí? Vale, pues antes he dicho que iba a hablar de una de estas novelas gráficas de DC para adolescentes que han empezado a publicar Hydra. Y voy a hacerlo. Y uno de mis lecturas favoritas del año ha sido Harley Quinn, Cristales Rotos. Sin ser yo nada de Harley Quinn, la verdad. Sin ser yo nada de eso, sí. Sí. Está guionizada por Mariko Tamaki, que es una tía que lo está petando ahora mismo en DC. Uh-huh. Y con dibujo de Steve Pugh, que es el que dibujó los Picapiedra de Mark Russell. Uh-huh. Y bueno, es una reinvención de Harley Quinn, o sea, es otro universo, es otra versión, que tiene un componente social muy marcado respecto a la versión que todos conocemos. Se habla mucho aquí de la gentrificación, de los colectivos menos favorecidos por la sociedad y un poco de cómo se puede revolucionar la sociedad, digamos. O sea que, digamos que las historias de Harley Quinn a las que nos tienen acostumbrados suelen ser un poco más ligeras, ¿verdad? Pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Aquí eso, básicamente su madre la envía a vivir en una casa llena de drag queens, con un bar debajo de que hacen eso, actuaciones de drag queens y tal. Ella va al instituto, ahí conoce a Poison Ivy, que es alguien que está muy metida en el ecologismo y en todo ese movimiento activista. Y de repente aparece un Joker con un rediseño chulísimo que empieza a jugar un poco con Harley Quinn y nada, y la cosa va evolucionando y habla un poco de todos esos temas que he dicho antes. El dibujo está chulísimo, muy inventivo y la historia bastante currada para ser para adolescentes, la verdad. Uh-huh. O sea que no he leído más de esta línea, pero joder, casi hablan muy bien de casi todos los que han salido, o sea que yo creo que es una parte de la expansión del comité superhéroe debe ser buscar nuevos públicos. Eso y, es. Sí. Y quizás este es el camino. Creo que Marvel lo va a copiar pronto porque han anunciado un par de novelas gráficas así de Miles Morales y tal. Entonces, DC aquí tuvo una muy buena idea de potenciar esto. Eso es. Sí, al final yo creo que es eso, intentar reinventarse y buscar pues nuevas obras. O sea, nuevo público, nuevas maneras de contar, nuevos cómics o formatos, y yo creo que esta puede ser una buena idea. Sí, además sale económico, creo, con Hydra, las ediciones que están sacando, o sea que guay, me sorprende un montón que lo saque Hydra, la verdad, no sé cómo irá ese acuerdo, pero vamos, guay, bien por ellos porque han dejado Valiant, pero tienen esto ahora. Eso es. Uh-huh. Vale, y yo para acabar, pues bueno, pues voy a comentar rápidamente Daredevil, de Chip Zdarsky. Yo, bueno, tengo todas las grapas, ahora me las estoy leyendo, voy por el quinto número. Y bueno, aquí lo que nos viene a contar pues es un Daredevil en el que está, digamos, en horas bajas por una serie de temas y ha decidido dejar de ser Daredevil, ¿vale? A la vez, pues coincide pues que la que un nuevo policía llega a la ciudad, el cual se va a encargar de buscar. Y después, obviamente, de dejarlo aquí el bueno de Matt, pues Kingpin también va a decidir dejarlo, va a decidir dejar de ser un criminal. Y yo creo que poco a poco está construyéndose aquí un etapón muy interesante y que la verdad es que te atrapa, sobre todo los tres primeros números, con el dibujo de ese Marco Cecchetto, creo que era, y está de pelotas para mí. Sí, yo la llevo al día y es alucinante. Parece que bebe mucho de la serie de televisión, sobre todo al empezar, pero ojo que luego vienen guiños a todas las etapas anteriores, básicamente, o sea que el tío se lo ha montado bien el Zdarsky. En cada número pasa como la triple pirueta mortal. O sea, te hace algo súper inesperado y súper chocante y sabe seguir la historia adelante. O sea que sí, es uno de los grandes cómics de Marvel de ahora, la verdad. Este tío ya sabíamos que era muy divertido y que dibujaba guay, ¿no? Por Sex Criminals, pero como guionista se está destapando como un gran guionista. De hecho, quizá cuando me has preguntado autor hot, pues quizá este tío está subiendo de nivel muy rápido, ¿eh? Porque creo que sí, ya va a hacer hasta cosas para DC, va a hacer. O sea que flipante. Uh-huh. Vale, y no sé si tienes algo más para acabar. Vale, pues yo para acabar, como no puedo acabar ningún año sin decir algo de Mark Russell, pues una grapita que se llama Instantánea Marvels Capitán América, que es esta. Instantánea Marvels es esta colección que ha sacado que está Kurt Busiek detrás y habla cada grapa como de un momento en el pasado de personajes emblemáticos de la editorial, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el del Capitán América, que habla sobre la bomba loca, ¿no? Que no es como llaman a Juan Carlos Navarro cuando está de fiesta en Chueca, ¿no? Sino es ese gran evento que sucedió en la vida del Capitán América, que hicieron una bomba que volvía loca a la gente, ¿no? Digamos. Entonces, como es típico de Mark Russell, pues él se centra en cómo afectó eso a la gente de a pie, en este caso a un chico negro, cómo afectó a su familia a volverse locos por un momento, cómo el resto de su vida él se ha visto abocado a una serie de decisiones que le llevan a acercarse a IMA y a este tipo de sitios, y al mismo tiempo nos habla un poco sobre la figura del Capitán América desde el punto de vista más de sus ideales y social, como hace siempre Mark Russell, pero de una manera muy divertida y metiéndote escenas de acción superheroica por ahí. O sea que está muy bien. Y esta colección tiene muy buena pinta. Tiene portadas de Alex Ross siempre. Uh-huh. Y mola. Uh-huh. Muy interesante. Lo dibuja Ramón Capérez, por cierto, no he dicho nada. Vale. Uh-huh. No lo tenía localizado, ¿eh? No lo tenía... Este número, la verdad es que como es un número suelto... Ha pasado así un poco entre la multitud, pero vamos, lo que es la colección mola, ¿eh? Y sigue, este año sigue, tienen todavía unos números. Luego Alex Ross, por su parte, va a sacar una que se llama Marvels o algo así, que es del mismo palo también. O sea, Kurt Busiek tiene esta y Alex Ross va a tener otra. O sea, viviendo de Marvels toda la vida, pero bueno. Y nada, y de lo peor del año, el Spider-Man de J.J. Abrams. Ya sí, para acabar. Sí. La verdad es que el Spider-Man de J.J. Abrams con su hijo, que no sabía ni que tiene un hijo. Claro que es de su hijo, claro, el Spider-Man en realidad es de su hijo, no es de él, porque yo creo que él ha puesto el nombre y ya está. Sí. Pero bueno, se ha atrasado mucho, la historia no ha interesado, nada. De hecho, en España no ha acabado todavía, acaba el año que viene, pero bueno. Ya, yo, vamos, interés menos infinito, así claro. Sí, es que se ha contado muchas veces lo que cuenta, es rollo, pues eso, Peter de mayor, con familia y tal, ¿qué pasaría? Se ha contado mil veces, uh-huh. La verdad. Pues sí. Pues bueno, pues si queréis, vamos a descansar un poquillo y enseguida volvemos. Regresa al podcast que lo empezó todo. Premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois lo peor. ¡No se pierdan! Cemental Chihuahua. Con Fidel Mouzo. Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert PR17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bertie Osborne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine Por Momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos... ¡Relatos salvajes! Vale, ya estamos aquí. Y bueno, pues ahora vamos a comentar un poquito las series que más nos han gustado, ¿vale? Las que más esperamos. Así que bueno, a ver, Geray, ¿qué tienes por ahí? Yo, lo mismo que antes, muy contento porque hemos hablado ya de Bojack Horseman, hemos hablado ya de The Boys, hemos hablado ya de Better Call Saul, de Umbrella Academy, que para mí son de las mejores del año. Así que voy a hacer un par de recomendaciones más... de cosas que me han gustado así también y que están entre lo mejor del año, pero más de que se han quedado en el tintero y cosas así. Así que voy a empezar por La Maldición de Bly Manor, una miniserie que hay en Netflix de Mike Flanagan, el tío que nos trajo ya La Maldición de Hill House y que os recomiendo todas sus películas realmente, Doctor Sueño, Oculus, un montón de películas. Muy chulas todas. Y es una virguería porque aunque sea una serie de terror, típica serie de terror se basa en otra vuelta de tuerca, niñera que llega a una casa con niños que hacen cosas raras, una mansión súper gótica, pero tiene una sensibilidad muy especial. O sea, realmente hay gente que se queja de que no es de terror porque tiene un ritmo muy melancólico, digamos, y se centra más en las emociones de los personajes, pero a mí me ha gustado especialmente por eso. De hecho, aunque empiece un poco lenta, cuando todo empieza a encajar es cuando flipas, que creo que es sobre el episodio 5. El episodio 5 realmente es espectacular. Tiene mucho de viajes en el tiempo también y de cosas así, pero o de recorrer diferentes recuerdos y cosas así, pero mola un montón. Y eso se sustenta mucho por unos personajazos que se hacen de querer, la verdad, todos, y que te importan. Entonces estás muy metido, aunque el miedo pues esté ahí como de fondo, en realidad. No es el terror habitual, eso es lo único que puede... Hay gente a la que le echa patas y a otra le atrae más. Pero vamos, al final te cuenta un par de historias de amor muy bonitas, esta serie. Uh-huh. Vale, sí, es que yo... ¿Sabes qué pasa? Que no conecté con la primera. Uh-huh. La primera no terminé así de conectar y ya con esta no me he apuntado al carro, ¿me entiendes? Sí, pues igual te gusta más, porque la gente que le gustó la primera le ha gustado menos esta y viceversa, pero bueno... Está bien, si hay algo que no le gusta a uno, tampoco lo tiene que ver. Yo creo que a ti el terror regular, ¿no? Cuando es así. No, lentito. Me gusta el terror, ¿eh? Me gusta el terror, pero es que el primero, yo creo que quería como, no sé, por alguna razón no he entrado. O sea, no sé por qué no terminé de entrar y tampoco había, en serio, no había nada especialmente, ningún personaje odioso ni ninguna situación esto, pero por alguna razón me vi el primero y me quedé como la vaca mirando al tren, no sé. Que soy así, no sé. Sí, no sé, en este caso es que son más películas que series. Entonces, yo creo que si no las ves enteras, no te enteras ni de la mitad, porque se empiezan a desvelar las cosas, ya te digo, en el 5, pues claro, te tienes que tragar los 4 primeros por cojones. Pero bueno, eso, ahora mismo hay muchas cosas y no hay tiempo para todo. Eso es. Uh-huh. Vale, y si queréis, pues bueno, voy a continuar yo. Y yo, bueno, hay una serie, la verdad, que es que lo tenía todo para no gustarme, pero es que me ha gustado... Me gustó un montón, que es la de Antidisturbios, ¿vale? Que es una serie pues que estaba en Movistar Plus y que nos cuenta pues de cómo es durante pues un grupo de antidisturbios, ¿vale? Que durante un desahucio en Madrid, pues la situación se va un poco de madre y algo sucede y a partir de ahí pues por un lado tanto la repercusión mediática como pues una pequeña subtrama que hay en relación a ese desahucio, ¿vale? Y la verdad es que es una historia que, joder, que me ha gustado un montón, porque por un lado te cuenta pues eso, ese misterio que hay en torno a este desahucio, hay cositas que no cuadran, parece que hay algo más, y por otro lado pues nos cuenta el día a día pues, de estos antidisturbios, que son pues personajes bastante grises, la verdad, tienen muchas aristas. Su día se criticó un montón que, por un lado, al principio se criticó que se estaba blanqueando la policía, y por otro lado se criticó que les estaba dejando muy mal. Entonces yo, a ver, ¿en qué quedamos? Entonces quedamos en que lo estaban haciendo muy bien, ¿no? Entonces, porque claro, si se quejan las dos partes es que están hablando de las dos. Eso es. Entonces, ya te digo, de que se cuenta pues tanto lo bueno como lo malo de esos personajes. Y te digo, de que una serie pues que son más poquitos episodios, y de verdad que para mí el primer episodio me parece que está dirigido pero como Los Ángeles, y muy muy chulo, de verdad, ¿eh? Me ha gustado un montón la serie. Ya sabéis que yo no soy de nada de producto patrio, pero me ha gustado un montón. Sí, bueno, es que Rodrigo Sorogoyen, probablemente el mejor director en activo ahora español, o uno de los mejores, además con una mirada muy personal, una forma de grabar muy que te mete mucho en la acción, porque es muy cercana a los personajes, y muy psicológica a la vez, porque en realidad aquí hay escenas de acción del copón en esta serie, pero también hay escenas muy psicológicas, en verdad. Hay un gran plano secuencia que son ellos hablando y te tiene también súper en tensión, ellos hablando en un restaurante bebiendo. Y nada, muchos grises, como has dicho tú muy bien, no demoniza a los policías, no los mitifica tampoco, yo creo que... Punto medio. Es el peligro que se corría, la verdad, en una serie como esta. Y una de las series del año, pero vamos, a nivel mundial, no a nivel español solo, como has dicho tú. Muy buen año para las series españolas, yo creo, en general. Tenemos esta Antidisturbios, Veneno está chulísima, Patria de HBO también más convencional, pero muy buena calidad técnica. Y yo, si ya se ha acabado, paso yo a otra que tengo yo aquí. Que ha pasado más desapercibida, pero yo también creo que está entre lo mejor del año, que es Vamos Juan, que es más en clave de comedia. Los creadores son Diego San José y Juan Cavestani, que Juan también es el creador de Vergüenza, otra serie que está muy bien. Y bueno, Vamos Juan es como segunda temporada barra secuela de una serie que era Vota Juan, que está en HBO. La tercera será Venga Juan. Venga Monja. Vota Juan, que está en HBO, y luego en Prime tenéis las dos, Vota Juan y Vamos Juan. Esta es mejor que Vota Juan, pero Vota Juan estaba muy bien también. En Vota Juan, Javier Cámara era Juan, un ministro de Agricultura que tenía ambición de llegar a ser presidente, y en esta directamente se monta su propio partido, ¿no? Y para montarse un partido en España, pues hay que hacer una serie de cosas que el tío acaba haciendo, como llevarse de putas a los del IBEX 35, irse de cacería con los del Opus, convencer a un astronauta para que sea su ministro, aprovecharse de la viuda de la pareja de un militar de guerra para ganar votos. O sea, representa muy bien la sociedad y a todas estas situaciones les da una vuelta cómica, digamos. Y es un humor muy... de estos que deja mal al protagonista, pero que al final el protagonista te cae entrañable porque es una mierda de persona, pero está quedando mal en todas las escenas. Entonces, es súper divertido, la verdad. Y ha pasado más desapercibido, pero en serio, hay eso, el episodio de tener que irse a cazar con uno del Opus, pero no saber cazar y a ver cómo salgo de esta situación, o ir a una boda rollo la de Aznar para intentar convencer a un tío de que sea ministro de mi gobierno, son muy graciosos, son muy graciosos. Y Javier Cámara es un actorazo, no hace falta decirlo. Así que lo recomiendo, cortísima además. Aquí la echaron durante el confinamiento en maratón por la tele y nada, y no es lo típico que se suele hacer en España en humor ni en política, o sea que muy divertida, muy divertida. Además, no es que vaya por un partido, es como que habla de la clase política en general, que siempre ayuda. Sí, pero que no es de un partido muy claro, claro. O sea, no es... que siempre ayuda más a que entren estas cosas en un país tan polarizado como el nuestro. Eso es. Uh-huh. Vale, pues mira, yo si quieres voy a comentar otra... Más que una serie, es un documental, que la verdad es que yo creo que ha tenido también, ha alcanzado ese éxito también en parte, pues porque lo pusieron justo cuando empezó todo este tema de la pandemia, del encierro que tuvimos en este país, que es Tiger King, ¿vale? Tiger King es un documental que lo podéis ver en Netflix, que es un documental real, ¿vale? Que nos cuenta pues la vida de un tipo llamado Joe Exotic, que es un paleto americano que tiene, pues digamos, una especie como de zoológico de carretera. O sea, si tú vas por la carretera y tienes un zoológico al lado, en el que tiene pues una cantidad de animales exóticos tremendo, sobre todo tigres. O sea, los tigres son animales, pues parece que se reproducen, en determinadas circunstancias se reproducen pues como conejos, y tiene en torno, no sé si dijo, a 300 o 400, una barbaridad de tigres. Y el tema es que, bueno, este personaje es un tipo egomaníaco, es, vamos, tacaño, es mala persona, tiene un ego desmedido completamente, es manipulador. O sea, yo creo que es una de las personas más viles y miserables que te puedes imaginar a la cara. Y sobre todo es el pique pues que tiene pues con otra tipa, pues que tiene también otro, que se llama Carol Baskin, que tiene otro zoológico, supuestamente de recuperación de especies, aunque en la práctica no se diferencia mucho, en el que se llevan un tiro y afloja, ¿vale? Se llevan continuamente un tiro y afloja. Y te cuenta, pues eso, esta rivalidad que hay. Y de cómo, pues aquí el propio Joe Exotic, además te lo cuento en el primer episodio, acaba en la cárcel porque contrata a un sicario para acabar con esta Carol Baskin. Yo os digo que esto es uno de los mayores what the fucks total que he visto en mucho tiempo, porque todo es que es bizarro, es extraño, es que no puede, es como ver, lo dijo un amigo mío, es como ver en pelotas a la Miss Hustel. O sea, te horroriza, pero no puedes dejar de mirar. Y es esto mismo, o sea, es que es todo, pero es un, o sea, es que no hay palabras para describirlo. Si es que ha habido podcasts que han hecho programas de esto, los tres cuñados, hasta La Órbita de Endor hicieron un programa dedicándole a esto, a ver, en Fangirl también hablaron de esto, y es que es verlo, y te digo yo, de que es no parar de alucinar, es que no paras de alucinar. Un fenómeno, ¿no? Un poco, ¿no? No la he visto, pero vamos, que sí, que todo el mundo ha hablado de ella. Geray, yo te lo estoy vendiendo de una manera y es que me estoy quedando corto. Es que no puedes alucinar de eso, del chiringo que tiene montado y de sobre todo del culto que tiene montado hacia él, de todo lo marciano. Es que es marciano, esa es la palabra. Es que yo, este tío, para mí, que no es de este planeta, que es un extraterrestre, es un Skrull infiltrado. Se está preparando ahí un biopic, ¿no? Con Nicolas Cage. O sea, se está preparando un biopic, tío. Con Nicolas Cage. O sea, si es que además tuvieron tal bombazo que hasta grabaron un episodio más que era el, no me sale, el actor este de Community, el protagonista. Sí, Joel McHale, sí. Joel McHale, entrevistando a varios de las personas que aparecen en este documental, y era de eso, de no parar. Es que era no parar de alucinar. Joder, el Starman ahí. Sí. Y es todo, pero de que te deja, pues una está entre lo... De hecho, además, un amigo mío me contó el otro día que se ha visto esto, y se ha visto también la de The Crown, la serie de la corona, y la vida de este tío es mucho más what the fuck que la vida de la familia británica real. Sí. Es así, es que, y eso ya te digo, de que además aquí en la Wikipedia pone una crítica muy buena que pone: Tiger King es una extraña historia criminal real que tienes que ver para creer. Es un desordenado y cautivador retrato de una obsesión que ha terminado terriblemente mal. O sea, tal cual, ¿eh? Y yo te digo de que es que para mí es que no... Yo estoy convencido que muchos de los oyentes ya lo habrán visto. Y es que es verlo y no parar de alucinar. Es que es no parar de alucinar. Pues nada. Pues nada, el Rey León tiene un enemigo ahora mismo. Sí. Pues guay. Pues yo, para acabar, estamos haciendo mucha publicidad de Netflix. Nos podrían mandar, podrían mandar algo. Voy a hablar de Dark, una serie que está en Netflix. Y más que porque sea la tercera temporada de lo mejor del año, porque la he visto durante el confinamiento y he visto como las tres temporadas seguidas. Y entonces voy a hablar un poco de la serie en general, porque es una serie alemana. La crearon unos señores que se llaman Bram Bodag y otro que se llama Jan Jeffries. Bueno, no sé ni si son señores, pero bueno. Sí. Y bueno, es una mezcla, empieza como una mezcla entre Perdidos y Stranger Things, digamos. Y yo creo que supera bastante a las dos. Porque volvemos a los viajes en el tiempo, que yo también estoy siendo un poco monotemático. Porque es una serie un poco compleja, que se desarrolla en varias líneas temporales interconectadas entre ellas, digamos. Te pide un poco de esfuerzo al principio. Hay mucha gente que dice que ni se entera, que es también lo puedo entender, aunque Netflix tiene una web, por cierto, si alguien la está viendo o la quiere ver, Netflix tiene una web que le pones el episodio por el que vas y te comenta lo que sabes hasta el momento sin spoilers de lo siguiente, por si te lías en algo. Uh-huh. Pero no es tan complicada, ¿eh? Una vez empiezas y recompensa esa complejidad o ese esfuerzo que te pide a ti extra, lo recompensa con unos giros loquísimos. Lo que hicimos a partir de la mitad de la primera temporada, todo el mundo es familia, todo el mundo está relacionado, el asesino es otro, tal, no sé. Unas cosas loquísimas y además que tienen impacto emocional. Porque claro, como estás siguiendo a esas familias a lo largo del tiempo y a esos personajes, te impacta emocionalmente y de hecho les importa más lo emocional que la ciencia ficción, creo, también en este caso. Aunque la ciencia ficción se desata de una manera y con un presupuesto también muy, muy envidiable. Y eso, te pide un poco de esfuerzo, pero te da todo a cambio. Yo creo que es mucho mejor verla de seguido que verla. No me quiero imaginar la gente que la vio temporada a temporada y se quedó ahí colgada cuando aparecen diferentes líneas temporales y muchas cosas que a los que leemos cómics nos resultan mucho más familiares que a la gente normal. Eso sí, eso tenemos ese extra, que estamos acostumbrados a vivir entre universos paralelos y líneas temporales y todo eso. Universos paralelos, sí. Y nada, la última temporada igual, como tienen que cerrar todas las tramas abiertas, igual al principio baja un poco el nivel, porque hay mucha tela que cortar, pero cuando te empiezan a explicar todo, luego el último capítulo, que tiene un impacto emocional 10 sobre 10, porque ya estás súper involucrado con los personajes y es muy bonito lo que pasa, aunque no sea un final, bueno, aunque sea un final sorprendente. No sé, es muy curioso, de hecho... Me mola que haya series que muestren realidades que no sean la americana o la española, de las que vemos nosotros, que solemos ver productos sobre todo de esos sitios, y nada, fue una apuesta de Netflix que yo creo que les ha salido bien, aunque lo que hemos dicho, este año ha habido tal avalancha de series, pero tal avalancha de series, que cada viernes estaba la serie del año en tu plataforma favorita, que yo creo que ha pasado un montón de cosas desapercibidas, la verdad, pero bueno. Vale. Yo, a ver, yo lo que esta serie, a ver, me vi el primero, bueno, o sea, me gustó, pero no sé, como yo he visto como que la crítica es como que es demasiado cerebral para lo que te quiere vender. O sea, como que es muy... Que, yo no lo sé. O sea, te digo, me parece súper emocional, pero vamos, o sea, rollo... Bueno, en fin, es que no puedo hacer spoilers. Vale, pero vale, rollo vale. De culebrón. Vale. Es que rollo no sé, de sí. Relaciones imposibles que tú estás a tope con que acaben juntos y cosas así. Pero sí, y luego cosas que esto parece los Borbones, que todos son hijos de todos, todos están liados con todos y esas cosas a lo largo del tiempo. Pero sí, es verdad que es alemana. no le pidas. Ya. No sé, es que yo te digo. Ser el alma de la fiesta. Yo lo que me refiero es como que es demasiado cerebral. Quizás fue lo que te quiere vender. Como que es que tiene demasiadas ínfulas. Pero no sé. O sea, no. Vamos, que cuando la vea ya voy a ver si es cierto o no es cierto. Vamos. Yo creo que si le das una oportunidad engancha a esta, así que para ti, igual mejor que Maldición de Bly Manor. Porque cuando te metes en el rollo. Es que es como un cómic, tío. Cuando te metes en el rollo de cliffhangers de este es hijo de tal, este viene del futuro, este es, viene del pasado, este ha viajado en el tiempo a no sé dónde, esta línea temporal es un universo alternativo de no sé dónde tal, todo eso mola. Uh-huh. Pero bueno, y ahí es y muy comiquero en el aspecto villanos y en el aspecto, bueno, en fin, muchos aspectos. Pero en fin, sé que llego tarde a esta serie, llego tarde a todo, o sea que no pasa nada. No pasa nada. De hecho yo al principio, ya paro, que me resistía mucho por lo que decías tú, porque yo decía, esta serie yo realmente quiero ver algo... que necesito un blog de notas para yeah. seguirlo y yeah, sí, luego la vi igual. Y sí. No sé si es porque nuestro cerebro está más entrenado por lo que leemos y vemos y a mí no me parece tan complicado de seguir, ¿eh? En serio. Uh-huh. Bueno, puede ser, ¿sabes lo que pasa? Que mucha, claro, que por un lado tiene que haber, yo entiendo que tiene que haber series que sea de pura evasión de verla y apagar el cerebro y quizás uh-huh. está pues como a mucha gente le pide un pequeño, esto ya me entiendes, un pequeño uh-huh. saltito. Pues quizás por eso puede haber gente que se le pueda atragantar. Y aún así, flipo con los seguidores que tiene porque no es para nada súper comercial. Pero es que en Netflix, tú echas un vistazo al top, al ranking este que hacen ellos y flipas de las cosas que hay ahí que dices, ¿esto lo está viendo gente? O sea, quiero decir, porque igual que están viendo la típica serie súper comercial que suele ser el número uno, ¿no? Luego ves en el 3 y en el 4 a lo mejor ves cosas súper random y dices, ostras. ¿Cómo? A mí ¿sabes lo que pasa? Que es que no me... me echa un poquito para atrás... que me recordaba un poco a una serie que se llama de Netflix, se llama The Rain, la lluvia. Ah, sí, no, esa me han dicho que es malísima, ¿no? Es creo malísima, que tío. Es que es como eso, que hay como un virus patógeno en el agua y cuando llueve, pues todo el mundo se muere. Y me parece que, joder, quería ser como tan... ¡Buah! ¡Qué cerebral y qué intelectual soy! ¡Ah! Te miran a la cámara para decir... Continuamente te mira a cámara los actores. ¡Somos profundos! ¡Somos profundos! Y no lo eres. Sí, de esa me llega mucha cosa mala de esa serie. No, sí. está bien. Uh-huh. Vale, pues muy bien. Pues mira, yo si quieres para acabar, voy a comentar una serie que para mí es la serie del año, además. Totalmente y de manera, pero absoluta. Que ya con el último episodio se ha comido con patata todas las franquicias actuales. De hecho, a la propia franquicia de la que viene. Que obviamente es la segunda temporada del Mandaloriano, de Mandalorian, que a mí esta temporada es que me ha parecido perfecta, de principio a fin. Perfecta porque ha conseguido traer personajes tanto como del universo expandido, menos conocido. Ha traído personajes de la serie, como puede ser Ahsoka Tano. Y obviamente, pues ya lo sabréis, si estáis escuchando esto, spoiler. Yo el último episodio. Para mí eso lo pongo a la altura de la escena de los portales de Endgame, sencillamente. De emotividad, de espectacularidad y de traer algo que estaba olvidado en el tiempo y de dejar acabar en absoluta punta la serie. O sea, yo estuve viendo vídeos reacciones de estos y la gente emocionándose, sencillamente. O sea, yo creo que lo que se han hecho aquí tanto Dave Filoni como Jon Favreau es que son de ponerles un altar, así de claro, una religión en torno a la persona, a la figura de estas dos personas. Porque han... O sea, es que esta serie le ha pasado por encima a la franquicia, a las secuelas y a las precuelas, sencillamente. O sea, de 10, para mí. Bueno, a mí me gustan más las películas, la verdad. Pero que sí, que el final, es verdad que han conseguido lo que querían, que era... Porque la historia no pedía eso. Pero han conseguido que la peña flipase, porque por lo visto tenía muchas ganas de ver gráficos del cyberpunk en una serie, eso está muy bien. Pero bueno, pero no sé, a mí me emociona más, o sea, cosas reales que digitales, pero bueno. Mola, obviamente mola la serie. Para mí ni de coña entre lo mejor del año, porque ya hemos dicho que hay como 15 series que... Sí, o sea, guión... 15 series y ser iguales, o sea, que... Yeah. Que de guión y de cinematógrafo, o sea, como que son mejores, ¿no? Digamos, pero que, joder, que esta cumple su cometido todos los viernes, estamos todos ahí, probablemente sea la serie a la que más dinero le han metido en la historia. Puede ser. 100 millones han metido, me parece. Puede ser. Para mí, mira, un episodio muy denostado, que es el de Boba Fett, para mí es el mejor de la temporada. Sí, pero o sea, si es que el gran mérito de esta gente con Boba Fett es que Boba Fett mole. Porque es que Boba Fett no, en las películas no ha molado en su puta vida. O sea, si es que, si tú me dices, o sea, los cómics es otro tema, porque bueno, han debido sacar cómics interesantes de Boba Fett, pero vamos a ver, si tú me dices de Star Wars que tu personaje favorito es Boba Fett, es como si te dicen que de los X-Men tu personaje favorito es Nani o es Ave de Trueno. Es lo mismo, ¿vale? Porque su personaje tenía dos frases y trasfondo menos infinito. Así que claro, y ese episodio te digo, de que es que lo han dejado en lo a Boba Fett en un momento de gloria. Va a haber serie de Boba Fett, que lo vamos a comentar, lo de Book of Boba Fett. Y que también realmente lo sacan por eso, porque en los últimos capítulos no hace nada el pobre, pero vamos, sí. en el episodio en el que sale hace mucho, sí. Uh-huh. Sí, está muy guay la serie. Creo, sí, igual esta temporada ha sido mejor. No sé. Uh-huh. Es que la he visto muy del mismo palo. Es que al final son cosillas divertidas, pero intrascendentes. En realidad, que la trascendencia que tienen es en la nostalgia de cada uno y en lo metido que está en Star Wars, realmente. Pero lo que es la historia, en verdad, es de A-B... tranquilamente, ¿no? Quiero decir que no es nada. O sea, yo le jodía. Yo en el primer capítulo el primer capítulo de esta temporada le dije a un amigo que la estaba viendo que en el último capítulo de esta temporada iba a salir quien salió. Entonces, joder, no sé si le jodí. O sea, porque no quedaba otra. Es que Star Wars es muy pequeño al final. O sea, se les ve venir. En todo lo que hacen se les ve venir. Y de hecho, todas las sorpresas de esta temporada previas se sabían ya y esas cosas. Pero bueno, porque la gente es muy ansiosa y dice, este personaje va a salir y tal, no sé qué. Pero eso, no, está muy guay. Disney Plus va a partir la pana porque cada viernes nos va a dar una película en forma de serie, eso está claro. Uh-huh. Mm. Eso es. Además que, bueno, pues ya como ya sabréis, se va a expandir después este universo por todos los lados. Ah, sí, bueno, mira, en eso tengo un problema. Ahora lo hablamos, pero vale. Que tengo el problema de que el Mandalorian iba a ser la serie pequeñita que no se metía en cosas grandes de Star Wars y se ha convertido en el puto epicentro de cuatro series relacionadas y en la que sale gente de las películas principales. Uh-huh. No sé si eso va a ser bueno para la serie o malo, la verdad. Porque a la gente le molaba verla sin tener que saber nada de las películas. De hecho, el amigo este no ha visto las películas de Star Wars y veía la serie. Y no sé si, como siempre, cuando algo triunfa lo intentamos exprimir hasta el final y no sé si será el carácter de la serie al principio. La verdad, ser lo que te cuenta de lo que depende la galaxia entera, si no era más la historia de un tío y su niño adoptado. Vale. A ver, hablamos del Investor Day. Bueno, va, replícame lo que he dicho. No, que sí. O sea, yo es que estoy muy a favor. O sea, yo creo que están diciendo que están marvelizando el universo Star Wars y yo estoy completamente a favor. Porque yo creo que esto hay que expandirlo. O sea, esto hay que expandirlo. Ya se ha demostrado que con un personaje que no conocía a nadie, de un submundo que no conocía a nadie, que era el de los cazarrecompensas, se puede sacar oro. Y para mí, yo creo que si lo van a expandir de esa manera, estoy completamente a favor, y que si van a sacar diferentes productos para diversificarlos. Sinceramente, en ese aspecto yo estoy a favor. No, sí. O sea, el universo sí, yo digo de Mandalorian. Si hacía falta expandir de Mandalorian, porque al final lo interesante igual para la serie en sí, no digo para el universo en general, hubiese sido que la escena más comentada del último capítulo no fuese un cameo de alguien que no pintaba, sino que fuese el éxtasis emocional de los dos personajes principales. Y al final de lo que se habló no fue de eso. No sé. O que hubiesen hecho algo los personajes principales en vez de alguien que no salía hasta ese momento. Por eso digo que hay ciertas cosas que de cara a concesiones a los fans están chulas, pero de cara a tu serie en general, pues no sé. Sobre todo sacando algo que no vas a poder sacar mucho porque se le nota el cartón en el futuro. Pero bueno, que da igual porque mientras la serie esté chula, lo mismo da. Uh-huh. Vale, pues mira, si quieres vamos a aprovechar con todo el tema este de Investor Day, que bueno, pues ya sabéis, fue un evento en el que pues Disney pues comunicó un poquito pues las futuras franquicias, un poco los futuros productos que quiere sacar pues en torno pues tanto para Disney Plus, pues en Marvel, en Star Wars. Yo, si queréis, pues voy a comentar un poquito lo de Star Wars, ¿vale? Por un lado vamos a tener una miniserie que se va a llamar Andor, que va a tener 12 episodios y se va a estrenar en 2022, que va a girar un poquito pues en torno al día a día de la propia rebelión, ¿vale? Un poco en la era Imperio. Sí, de un personaje de Rogue One, ¿no? De Rogue One, eso es. Aunque entiendo que pues que habrá muchos más secundarios, aunque un poco sí. Andorra lo que sucede pues hasta Rogue One. Entendemos que tendrá que molar, aunque no suene que vaya a molar. Ya, sí, pero bueno, sí, se pasa un poquito así más, que te da un poquito igual, pero bueno, a ver qué tal. Luego, como ya hemos comentado, sobre las series que giran un poquito en torno al Mandaloriano, vamos a tener por un lado una serie de Ahsoka, ¿vale? Vamos a tener la de Rangers of the New Republic, Vamos a tener también, pues, obviamente, pues nueva temporada de Mandalorian. Y vamos a tener, pues, The Book of Boba Fett, que va a ser, pues eso, pues, como ya Boba Fett, como puto amo del crimen. Que yo estoy convencido que estas series van a acabar en el punto de lo que es la batalla de Mandalore. A mí me da la sensación que van a, que el objetivo de todo esto, el punto, va a ser unificarlo todo y la batalla de Mandalore. El día de los investores dijo Kathleen Kennedy que sí, que iban a estar interrelacionadas y iban a acabar en un gran evento, rollo lo que hizo Netflix con los defensores, pero bien. Bien hecho. Esperemos. Sin puño de hierro, sí. Sí, pero aquí ya entramos en eso de que te estoy diciendo de te tienes que ver cuatro series para enterarte, tal. O sea, que nosotros muy bien, pero la gente normal ya... Sí, el humano de a pie, a ver qué tal. Sí. Sobre todo si una de las series se llama Rangers of the New Republic y va de tres personajillos ahí al azar. Pero bueno, sí. Yo creo que saquen mucho al hombre pez, ese azul. Sí, bueno, yo creo que la prota va a ser la tía esta antivacunas y anti todo, ¿no? ¿Cómo se, Gallina la... Carano, sí. Exacto, o sea que... A ver qué tal, porque bueno, debe ser un poquito para echarle de comer aparte, pero bueno. Sí. Vale, luego también tendremos, por fin se ha confirmado, miniserie de Obi-Wan Kenobi, ¿vale? Con el retorno de Hayden Christensen, que yo creo que está trabajando a cambio de un bocadillo, como Darth Vader, ¿vale? Sí, que en principio para Darth Vader no lo necesitas. Entonces habrá que ver si lo van a sacar como Anakin de alguna manera. Vale. Luego también vamos a tener miniserie de Lando, ¿vale? Que no sabemos si va, pues, se va a ser aquí con el bueno de Donald Glover. Yo espero que sí. Aquí me da la sensación de que van a continuar pues cositas que se quedaron en el tintero para lo de la trilogía esta que querían hacer de Han Solo. Luego tendremos una que se llama The Acolyte, que es un pues Jedi oscuro, un Sith, pues que... Una chica además. Que va a ser durante la era de la Alta República, es decir, mucho antes de los eventos de las precuelas. Que esto aquí me sorprende, que es un poquito la que más va a ir para su pedo. Va a ir al final y la peña ya está hablando de que va a hablarte un poco del joven Palpatine. O sea, de alguna manera, de cómo Palpatine, pues eso. Pues... Dar Sirius, lo de Dar Plagueis, lo de Dar... Pero eso, a mí me suena que dijeron en la presentación que era una chica la prota. O sea, que igual... de hecho, la guionista es una chica. Vale. Luego también tenemos una miniserie de animada, se llama Droid Story, que son pues aventuras de R2 y C3PO, que ya aún no aparecía en el pasado, la de droids. Va a haber una que se llama The Bad Batch, que se va a traducir como La Mala Remesa, que es, va a ser una, pues, una continuación de The Clone Wars, y que va a ser pues un grupo de élite pues de diferentes miembros de la pues, de los clones, ¿vale? Un grupo, especie de grupo de élite. También estará Star Wars Vision, que va a ser una serie de cortos de anime basados en el universo de Star Wars. Animatrix, exacto, sí, Animatrix, sí. Y una película de Rogue Squadron, dirigida por Patty Jenkins. Sí, rollo Top Gun en el espacio y que pasa después del episodio 9. O sea, seguimos adelante en esa línea temporal. Lo sentimos, esas cosas han pasado y son canon. Vale. Se estrena en Navidad de 2023 y Taika Waititi está escribiendo su película todavía, que va a ser a la siguiente. O sea que yo me olvidaría de la trilogía de del señor de los últimos Jedi. Sí, de Johnson, sí. Y bueno, también... Una cosa que me mosqueó fue que de Lando no dijeron que Donald Glover volvía. Supongo que porque no lo han convencido. Entonces, me sorprende que lo vayan a hacer sin Donald Glover, si se hace. Bueno, se va a hacer ya porque lo han anunciado. O sea, que me sorprendería verlo con otro tío si lo que moló de esa peli fue que lo hiciese Donald Glover. Pero bueno, va a ser curioso. ¿Y qué más? Y luego Lucasfilm también... prepara una serie de Willow, que no sé si a alguien le interesa, pero la van a hacer, y la última entrega de Indiana Jones, que la anunciaron como la última entrega de Indiana Jones, o sea que se como... en el asilo ya. Sí, lo dirige el de Logan, o sea que va a ser divertidísima, pero aparte de eso igual lo mata también, no sé, pues, le pone adamantium, no sé. sí, lo pondrá a hablar mucho y ya las escenas de acción para otra. Y nada, y también hay una serie de Alien que la va a hacer Noah Hawley, el creador de Fargo y Legión. O sea que, guay, que va a pasar en la Tierra por primera vez en el futuro, creo. Que nunca ha salido a la Tierra, creo. Y nada, y si quieres pasamos a Marvel. Vale, pues empieza con Marvel, a ver qué hay por ahí. Vale, porque también anunciaron muchas cosas de Pixar y de las películas de Disney, pero bueno, igual lo que más nos interesa es que Pixar va a hacer una película en plan épica de ciencia ficción con Buzz Lightyear, con la voz del Capitán América. Ah, genial. Que puede molar. Y nada, Marvel se volvió a sacar la chorra. La verdad es que cuando crees que ya no les queda nada que sacar, vuelven a sacársela. Lo que ya sabíamos, tráiler de WandaVision nuevo, que se estrena el 15 de enero la serie. A ver, porque yo creo que va a ser... no le va a gustar a todo el mundo esa serie, yo creo. Ya dijeron que WandaVision se conectaba con Doctor Extraño 2, porque sale Wanda en Doctor Extraño 2. Anunciaron que volvía Mordo, volvía Wong y volvía la chica de la primera película de Doctor Strange. Y anunciaron que va a hacer su debut en esa peli, América Chávez, en el universo Marvel, ¿vale? En Doctor Extraño 2. Y anunciaron que el arco que empieza en WandaVision afecta a Spider-Man 3 y seguramente se cierre en Doctor Extraño 2. Yo creo que ahora van a ir por arcos. En vez de por un arco general, van a ver las películas, por ejemplo, el arco del multiverso. Pues WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Extraño 2, ¿vale? Y de Spider-Man 3 solo dijeron que se estrena en diciembre de 2021, porque claro, como es de Sony, tampoco podían decir mucho. Vale. Sacaron también tráiler de Falcon and the Winter Soldier. Ganazas total. Falcon y el Soldado de Invierno. Anunciaron que Viuda Negra seguía en la misma fecha que tenían, la última fecha que le pusieron, que creo que es sobre mayo de este año, y se va a estrenar en cine, según ellos, o sea que genial. Loki se estrena en mayo de este año, la serie de Loki. El tráiler era una serie que a mí me importaba cero y el tráiler es el mejor de todos los que pusieron. ¿Te puedes creer que a mí el tráiler no le... No sí, sé. A ti cuando hay humor y todo eso, pero no, bueno. No porque hay humor, o sea, no por ese tema. O sea, no tengo ningún problema con el humor, ni que sea desbarrante, ni que haya mucho humor. No sé, no conecté. No sé, que luego otra cosa será verla y tal, pero no he conectado nada. No sé. Está ahí la agencia de la variación temporal, ¿no? Él va a ser uno de sus agentes, se sobreentiende. Y nada, guionistas de Rick y Morty, eso puede ser un descojone, la verdad. Y aparte de todo lo que pueden sacar del pasado del universo Marvel y tal, puede molar. Pero sí, es la serie que es más, o sea, sí, te entiendo, porque es la serie que está hecha más por el dinero, porque es en plan, este personaje sabemos que un montón de peña lo quiere ver, aunque esté su historia cerrada, en realidad. Pero eso, que a mí no me interesaba nada hasta que vi el tráiler, o sea, fíjate, curioso. Será porque las otras ya habíamos visto tráilers y tal, supongo. Luego la serie de dibujos de What If, la serie de Miss Marvel, que ya enseñaron cosas también. Sí, enseñó cositas, ese. Que la actriz parece súper adorable. Y anunciaron que Miss Marvel va a coprotagonizar Capitana Marvel 2, junto a Mónica Rambeau de mayor, que la vamos a conocer en WandaVision. O sea, qué guay. O sea que van a estar muy interconectadas las series y las películas, la verdad. Anunciaron que Tatiana Maslany, la chica de Orphan Black, que es una actriz como la copa de un pino, va a hacer de Hulka. Que Tim Roth vuelve como la Abominación en esa serie y Mark Ruffalo como Hulk. Sí, que estaba esa pata seca que había suelta. La Abominación se había olvidado de él. Sí, poco a poco está volviendo todo Dios, la verdad. No confirmaron para Caballero Luna en ningún momento a Oscar Isaac, pero parece que sí que estaba cerrado eso. Y luego lo más sorprendente fue tres series que no conocíamos, que es la serie de Nick Furia, que sabíamos que iba a haber serie de Nick Furia, pero no sabíamos que se iba a llamar Invasión Secreta y que iba a salir Talos. Ironheart va a tener su propia serie, la chica que sigue el legado de Iron Man. Y van a hacer una serie de la Guerra de las Armaduras, con Don Cheadle interpretando a Máquina de Guerra como protagonista, seguramente enfrentándose a gente que va a aprovechar la tecnología de Stark. Y yo he leído últimamente que seguramente salga Justin Hammer también y Ironheart. Uh-huh. Pero eso no lo dijeron en la reunión, lo he leído yo en confidenciales y cosas de esas. Especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, dirigido y escrito por James Gunn, que creo que no ha hecho nada más este año que rodar y escribir cosas. Que se rodará al mismo tiempo que la tercera película de Guardianes de la Galaxia, que se estrenará en 2023. Ya han puesto fecha de estreno. También una serie de cortos de Baby Groot, que supongo que será animación. Uh-huh. Vale. Luego, joder, es que imagínate a Kevin Feige diciendo todas estas cosas. Pues todo, ya acabó el tío ya. Sí. En Thor 4, Christian Bale, el papel que va a hacer va a ser Gore, el carnicero de dioses. La película de Blade sigue adelante. La tercera del Hombre Hormiga se llama Ant-Man y la Avispa, Quantumania. O sea que va a hablar... Yo lo que haría, ¿sabes lo que sería? Lo llamaría Quantumania y contrataría a Bisbal para que cante de Quantumania, ¿cuándo serás mía? O sea, es que vamos, se tienen ahí un filón. Sí, sí. Han cambiado la actriz que hacía de la hija del Hombre Hormiga para que haga de estatura, o sea que supongo que pensando en qué estatura va a salir más después de esta película. Uh-huh. Y tenemos el debut de Kang el Conquistador Bueno, el debut, por lo que he leído, no, que igual sale antes en alguna serie, pero el debut en película de Kang el Conquistador, confirmado. O sea que la película, la tercera película de Hombre Hormiga, muchas cosas raras ahí que no sabemos muy bien. Pero bueno, en Black Panther 2 no van a hacer recast de T'Challa, o sea que va a haber una nueva Pantera Negra, porque supongo que será mujer. Sí. O bueno, hay varias opciones, pero bueno, yo creo que no va a ser la esperada, que es la hermana. Yo creo que la hermana la descartaría, directamente. Sí, pero yo creo que va a ser el interés romántico de la primera. Lupita Nyong'o, que es una gran actriz, o resucitar al Killmonger este. Pero, sí, eso es. Bueno, podría ser. Pero eso sería simplemente confesión a los fans, total. Pero... Y nada, y ya para acabar dijo Kevin Feige, bueno, que me voy, que vamos a hacer película de los Cuatro Fantásticos y la va a dirigir John Watts, el de las de Spider-Man. Hasta luego. Y se fue. Ahí ya, vamos, el internet se vino arriba. Claro, sí. Me mola mucho porque la peña diciendo dos semanas antes, joder, la DC Fandom, es como la pasa por la cara a Marvel, y Marvel a final de año, pues, toma. Pero es que, no, pero lo que pasa es que Marvel, es que yo creo que necesitaba hacer una de estas, porque es que estaba como... Como que bueno, no habíamos sabido mucho de Marvel en 2020. Sinceramente no había casi nada nuevo, pero bueno, de lo que dijeron, pero sí, salvo tres cosas. Pero sí, sí, o sea, esto ya lo hicieron en la Comic Con del año pasado, más o menos, pero sí. Sí, y aseguraron que se van a estrenar las cosas en cine y que no lo sé yo, y que vamos a tener muchas series. Me pasa lo mismo que con Star Wars, tanta ampliación del universo, a ver cómo sale, pero bueno. Ya, sí, las habrá mejores y las habrá peores. O sea, al final, y yo creo que, bueno, al final lo bueno es que con tanta variedad que todo el mundo tendrá su serie. O sea, todo el mundo puede ver una serie y decir, joder, cómo me ha gustado. Sí, sí, también creo que van a ir a públicos diferentes ya. Cada serie y que se van a atrever a hacer cosas raras. Es que yo lo de que WandaVision vaya a ser lo primero, creo que va a haber mucha gente que se va a decepcionar por el tipo de serie que va a ser. Ya. Pero bueno, igual la de Falcon y el Soldado de Invierno, que es más acción, hubiese entrado mejor. Pero bueno, mucha peña la va a ver y mucha peña va a opinar. Eso va a ser interesante. La de WandaVision. Eso es. Vale, pues si queréis un poquito para descansar, vamos a ir un momento a un descanso y ahora venimos. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Dao. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. ¡Cuidado! Nuestra pasión es contagiosa. Ciudadano Meeple es un podcast de juegos de mesa donde repasamos novedades y clásicos. Hablamos de autores y sus juegos, comentamos tipos de juegos y mecánicas. Y sobre todo, trazamos nuestro plan malvado. ¡Ja, ja, ja! Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Vale, pues ya hemos vuelto y vamos a acabar el programa de hoy hablando de películas. Si quieres empiezo yo, ¿vale? Perfecto. Y yo voy a hablar de, como no, algo de Netflix, que va a ser El Hoyo, que es una película dirigida por Gael del Castillo Urrutia, y que, bueno, pues aquí nos cuenta de cómo en un futuro distópico, la verdad es que tampoco da demasiada información, pues hay una especie pues, de cárcel, de estructura, en el que la gente pues está por parejas, dividida en diferentes pisos, ¿vale? Y todos los días baja una plataforma con comida. Obviamente, los de arriba pues comen lo mejor y los de abajo se tienen que acabar quedando con los restos. Vale. Una premisa muy chorra, muy, muy sencilla, pero la verdad es que esta película, joder, me ha sorprendido sobre todo por lo truculenta que es, por lo oscura que es por momentos y de cómo al final ha hecho un retrato bastante interesante pues, de lo que ha sido, lo que puede ser nuestra sociedad. Además que vino que ni pintado porque se estrenó en Netflix el mismo fin de semana que empezó todo este tema de la pandemia y que yo creo que es un retrato bastante perturbador de eso, de cómo es nuestra de cómo vivimos en la sociedad, de cómo hacemos lo que hay que hacer pues para comer todos los días, por machacar al prójimo, y de cómo saca lo más oscuro del día a día. Y no sé si tú la has visto, ¿qué te ha parecido esta película? Sí, sí, la vi en su momento. Había mucha gente que no la quería ver, por lo que dices, de que igual durante un confinamiento ver algo sobre una película sobre estar confinado no entraba mucho, pero sí, se la ha criticado mucho el final abierto, ¿no? Como así. Sí, el final, como que no, tampoco te digo una conclusión. Sí. Filosófico y tal, pero es que bueno, tampoco. O sea, la gente. Es ese tipo de película, yo creo. O sea, a mí no me sorprendió, porque es ese tipo de película de que está interesada en ciertas cosas que no tiene por qué ser en las que estás interesado tú. Y es muy chula. La metáfora la lleva a sus últimas consecuencias, la verdad. No se corta con mostrar cosas que no se suelen ver en otras películas. Y está muy bien. De hecho, se ha visto mucho para ser española en otros países y en el resto del mundo. Eso está muy bien, gracias a Netflix. Seguramente esta película en cines no la hubiese visto casi nadie. Sí, sí. Yo creo que en Netflix le ha ayudado además. En otros países yo creo que además ha gustado bastante. Y ya te digo, es que es muy turbia, tío. Es que es muy turbia por momentos. No es para todos los. No es para todo el mundo. O sea, también Netflix sacó esta de Tom Holland, del Diablo a todas horas, que también era súper. Malsana y súper. Eso. Súper América Profunda y tal. O sea que por ahí, por Netflix, podemos ver cosas guays, pero que no son para todos los gustos. Vale. Y bueno, ¿tú qué tienes por ahí? Vale. Pues nada, yo. O sea, hoy de superhéroes poco, porque yo creo que ha sido un año bastante malo para el cine de superhéroes. Todo lo que ha salido ha sido bastante mejorable, la verdad, para mí. O sea, sí, os ha gustado, genial. Y, de hecho, la peor del año para mí es Bloodshot, que es de superhéroes, en realidad. Uh-huh. Pero bueno, ya hablamos de ella en otro programa y o sea, que tampoco hace falta repetir. Y nada, y mi peli favorita del año, estrenada en España, porque en realidad, claro, en Estados Unidos estrenó antes, es Jojo Rabbit, de Taika Waititi, que bueno, para mí, o sea, no tiene comparación ninguna de las películas, realmente. Desde el día en que la vi a principio de año supe que iba a ser mi peli del año, porque conecta mucho conmigo, porque está hablando de temas muy importantes y muy serios, siempre con un tono muy ligero y de humor, salvo cuando hay que ponerse seria, que la verdad es que se pone seria. Pero bueno, básicamente es como el niño del pijama de rayas, pero con chistes de follar perros, por ejemplo, se podría definir. Es la típica película aburrida del nazismo y de tal, que en este caso es divertida porque se atreven a reírse de los nazis, que yo lo veo genial. Y de hecho se atreven a que el protagonista sea un niño súper nazi, o sea, súper obsesionado con las ideas de los nazis, con Hitler como su amigo imaginario, y mostrándote en realidad hasta dónde llegaba ese fervor casi religioso que tenían por Hitler, muchos alemanes. Es un flipado de los nazis, por así decirlo. Es un flipado de los nazis, sí, no es Santiago Abascal, pero es algo parecido. Y, de hecho, bueno, sí, podían hacer la versión española Little Nicholas, ¿no? De un niño que su mejor amigo es Franco, ¿no? Su amigo imaginario es Franco, pues se podía hacer. Eso es. Pero bueno, y nada, y la peli yo creo que ha tenido tan buena acogida porque no es una comedia pura, sino que también tiene momentos muy dramáticos. Scarlett Johansson está increíble, realmente. O sea, es un papel que podía ser esperpéntico y ella lo hace entrañable y lleva gran parte del peso emocional de la película. O sea que para mí la película funciona en gran parte gracias a ella. Y el resto de actores están muy bien también. El Sam Rockwell hace un papelón de ahí teniente nazi. Pero nada, que ese tono cómico que asociamos a Taika Waititi yo creo que es lo que le da personalidad a la película y la eleva, que mucha gente lo ha criticado, pero para mí es lo que mola. Y realmente ya lo mejor de todo es la escena final, que si en otros años mis películas favoritas han sido Endgame e Infinity War, que trataban sobre un chasquido, ¿no? Digamos, en esta escena también hay un chasquido, hay dos niños bailando y se me caen las lágrimas, la verdad. Luego al final aparece una cita también que la tengo aquí en mi tablón porque me parece una cita tremenda y nada, es una película chulísima, la verdad. Jojo Rabbit, la habréis visto todo ya, o sea que tampoco. Muy bien, sí. Vale. Pues mira, continúo yo, si quieres. Y yo voy a comentar una película de terror, se llama The Host, que es una película de esta de found footage, que es todo a través pues, de una conversación de Zoom, y de pues cómo pues, eso, pues, un grupito de chicas decide pues, hacer una especie de Ouija online en tiempos de pandemia, además. O sea, eso también está en tiempos en la época actual. Y digamos que pues, la Ouija se va un poquito de madre, ¿vale? Yo decir que, bueno, a mí es un género el found footage que me gusta un montón, y decir que esta película, la verdad, es absolutamente escalofriante por momentos, ¿eh? Es muy, muy malrollera, muy terrorífica. Utiliza muy bien los elementos de lo que es una conversación online, el tema de los móviles, el tema de las cámaras. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque es una película muy sencillita, de solamente 60 minutos, o sea, no dura más, una hora exacta. Pero que ya te digo de que esto se va al Olimpo de películas de terror de esta última generación, porque me parece por momentos muy mal rollera y que da realmente caguelo por momentos, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que esta película, además, yo, bueno, hace poco la comenté junto a PR17 en su podcast, La Venita en Disco Inferno. Así que si queréis saber más de esta película, pasaros por allí. Y que yo de verdad es que os lo recomiendo, porque es que, te lo digo en serio, Geray, es media hora de terror puro. Así uh-huh. Claro. O sea, como seáis un poco de estas cosas un poco aprensivos, vais a pasarlo realmente mal por momentos. Sí, sí, la tengo ahí pendiente porque me la recomendaste y sí, tiene buena pinta. Y la gente está hablando muy bien de ella, sí, la verdad, sí, en general. Sí, sí, sí. Además que yo, es que viene perfectamente, además vi una cita que ponía, decía muy bien, además terror en tiempos de pandemia, y ya te digo de que es, o sea, vais a flipar por momentos. Vale, vale, pues nada, aunque a mí pasarlo mal no es mi cosa favorita, pero bueno. Ya, sí, sí, bueno, si, bueno. Si vale la pena, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, a ver, ¿tú qué más tienes? Pues nada, sigo con otra peli que me ha encantado este año, que es la secuela de Borat, que llegó un poco por sorpresa. Sí, sí. Borat, película, film, secuela, se llama. Y nada, y es una brutalidad. Realmente, obviamente, ya no alcanza las cotas de la primera, por varios aspectos, ya no es tan sorpresa, ya sabes un poco a lo que vas. Pero bueno, es increíble la capacidad que tiene Sacha Baron Cohen para conseguir que la gente se retrate delante de una cámara. Además, en esta película que hay casos muy graves. Y es increíble lo que consigue con un personaje, además, que él lo sabe vender, porque es que si no sería imposible de creer ese personaje. Además, aquí tiene que ir disfrazado y cosas así para que no le reconozcan, increíble. También saben improvisar, o sea, la película está muy improvisada porque la pandemia no la tenían en cuenta cuando empezaron a rodarla, pero saben improvisar como el arco del personaje e incluir la pandemia, y es increíble. Además, han añadido un personaje nuevo, que es la hija de Borat. Sí, está maravillosa. Sí, que esa mujer le deberían de dar... María Bacalova se llama. Le deberían de nominar al Oscar o algo. O sea, la nominarán a los Globos de Oro, solo imagino. Pero ojalá llegase también a nominarse al Oscar, porque es una revelación total. O sea, está a la altura de Sacha. O sea, le aguanta todas las escenas. Cuando ella está sola, lo hace genial también. O sea, no sé, es increíble. Es una radiografía... Esta peli es una radiografía de la sociedad americana, que para las elecciones yo creo que le vino muy bien a la gente ver lo que estaba pasando en su país. Y nada, yo me quedo con varios momentos. Un momento ahí de bailar en una cena de gala, un momento... Oh, sí, eso me parece el baile que se enmarca. Un momento que Borat tiene que ir a una convención y para encajar entre los republicanos americanos se pone un disfraz como de nazareno, ya lo veréis. Y nada, muchas cosas, hay cosas muy guays. Yo me voy a quedar con un momento, además, que lo dijo Paco Fox en su blog, que es muy perturbador, porque se queda Borat en casa de dos paletos, ¿vale? Ah, sí, sí. Los paletos pro Trump, y lo peor de todo es que los paletos son buenas personas y te acaban cayendo bien, que eso es lo que da miedo de todo esto. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que no... De eso son, no... Son, además, son dos personas que se preocupan por él, sí, que le ayudan, se alegran de que le vaya bien, y es como, pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, sí, sí. Solo se ríen un poco de eso, de lo del COVID y tal, de lo que creen ellos del COVID, pero sí, la verdad es que esos no son de los que quedan peor. El que queda peor es Rudy Giuliani, seguramente. Oh, sí, sí, lo de Rudy Giuliani estaba, pero sacándose el ciruelo directamente con ella, vamos, que estaba, pero el tío como los perrillos destacándose por el suelo. Además, ha ido como degenerando, además, su vida en los últimos meses. Todas las noticias que salían de él eran deplorables también, o sea. Que... Sí, sí, sí. Me parece que hace una frase que leí el otro día, ¿cómo era? De héroe del pueblo a caricato. Directamente. Vale. Y bueno, yo para acabar, pues una película que hace poquito que está en Amazon, que es una película que me ha gustado pero un montón, se llama Sound of Metal, ¿vale? Que es protagonizada por Riz Ahmed, que era el que hacía pues de piloto en Rogue One y de malo malísimo en Venom, y que pues esta vez nos cuenta pues como el interpreta a Rubén, que es el batería pues de un grupo de heavy metal experimental, así un poco más alternativo, que es un tipo pues que, buah, pues que es de esos conciertos musicota toda hostia. Y un día empieza a sufrir una sordera. Empieza a ver que escucha muy poco y muy mal, ¿vale? Él va pues al médico y efectivamente le dicen pues que se está quedando sordo y que ahora mismo está pues un oído suyo está pues a un 28%. Entonces que le van a intentar operar y que con operándole se podría pues arreglar parte de esa sordera, ¿vale? Entonces, por un lado, pues claro, él ve que su mundo, que es la música, se le cae, claro. O sea, su droga es la música. Entonces, el que le pase esto, pues se le ha caído todo. Entonces, uh-huh. Por eso mismo, va pues a un centro en el cual está pues llevado pues por gente también que sufre pues diferentes tipos de sordera, y de cómo más que lo que quiere hacer este centro es que él intente pues aceptar la vida que lleva. Él intente de esto, que es decir, que lo que le está pasando, más que un problema físico, también es un problema pues de aceptación, de sentirse pues que su vida no tiene sentido, y lo que este centro le quiere demostrar es que no es así. Que no es así, que su vida no ni mucho menos ha terminado, solamente ha cambiado, pero que es ni a mejor ni a peor. Y sinceramente me parece una película muy emotiva y que trata mucho sobre eso, sobre los demonios internos que tenemos, de cómo a veces pues cambiamos, que las cosas que ya antes nos gustaban, pues ahora que cambian, que ya no nos gustan. Un poquito también el buscar nuestro sitio en el mundo. Y yo, para mí, la verdad es que es una película que es muy... que te da mucho que pensar, ¿eh? Y yo la recomiendo, pero fervientemente, la verdad, ¿eh? Muy, muy, muy chula. Otra que te voy a ver. Es que han salido muchas... Han sacado de golpe ahora este mes un montón, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Sí, no, está, la tenéis en Amazon, ¿eh? Los que tenéis Amazon Prime le podéis pegar un tiento, porque está, de verdad, que está muy bien. Y sobre todo de cómo eso, de cómo... Pensaba que el silencio es lo peor que le podía pasar, y a lo mejor es que no es así. Sí, que a mí con Amazon lo que me pasa es que no promociona nada las películas que saca. O sea, no. Flipo. Ya, Borat, sí, Borat fue promoción total, sí, porque era Borat. Vamos a ver. Pero luego de repente te suelta esta que sí, que todo el mundo está diciendo que es buenísima un viernes y no te enteras. O sea, es curioso, es curioso. Salvo si tienes Twitter. Claro. Pues nada, y ya para acabar, pues otra súper reciente, ya que he empezado con una súper... O sea, he recorrido como todo el año, en realidad, con mis recomendaciones. Yo voy a hablar de Soul, de Pixar, de Pete Docter, un tío que ha hecho Up, ha hecho Inside Out y ha hecho Soul, o sea que le tenemos que poner una estatua en algún sitio. Y nada, había mucha expectativa y para mi punto de vista las han cumplido, la verdad. No solo es una muy buena peli Disney, que es lo que tiene que ser al final, sino que es como una especie de tratado existencialista, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y a nivel técnico, o sea, la historia está muy bien, pero es que a nivel técnico realmente... Es una pasada. Es flipante, o sea, estos tíos, o sea... Todo lo que hacen suele ser flipante, pero en este caso que hay como cosas que nunca suele ver en animación digital, rollo Nueva York, una calle bulliciosa de Nueva York, la luz de Nueva York, luego también cuando se ponen abstractos y se van al mundo de las almas, porque bueno, esto es una historia sobre el alma y el protagonista se convierte en un alma y tiene que ver qué hace con su vida, digamos, más o menos así, un poco para que no sepáis mucho. Y cuando van a ese mundo también, flipante el diseño, la banda sonora, ¡buah! Espectacular también, de los tíos de Watchmen, además, de los que hicieron la serie de Watchmen. Y nada, yo entiendo que hay gente, no lo entiendo en realidad, pero que están criticando la peli porque es buena y es lo que esperábamos de Pixar. Maldita sea, una película buena. Claro, que es en plan... Joder, o sea, no sé, quiero decir, entonces si esta película te la hace DreamWorks, obviamente te parecería cojonuda, claro, pero bueno. No sé, yo quizás hace una crítica que estaba leyendo por ahí, es que es como que enseguida la gente, obra maestra, que eso puede ser como el obra maestrismo, que se suele llamar, que es cualquier película buena, que yo la he visto y me parece una película muy buena, enseguida se le ponga el calificativo de obra maestra. Bueno, porque ahora todo se pone obra maestra y... O puta mierda, claro. Sí, en Twitter y en todas cosas se tiene que definir así, pero vamos, para mí es una gran película, pero sí, no sé si es una obra maestra tampoco, sí. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, es que me parece que se necesita verla dos veces, ¿eh? Porque yo la primera vez me quedé como un poco en shock, porque no era lo que esperaba la peli, y me desconecté un poco, y luego que la volví a ver me gustó más. Pero sí. O sea, es que depende de lo que esperes. Es una peli que depende mucho de lo que esperes y al mismo tiempo te han hecho esperar otra cosa, creo yo, con los trailers y tal. Pero bueno. A mí, de hecho, me hace gracia una comparación que le doy otro día, que es una mezcla entre Inside Out y Superior Spider-Man. Sí. Puede ser. Huye bastante rápido de ser otra Inside Out, ¿no? Que era a mí lo que me preocupaba. Y huye bastante rápido. O sea, al principio de la película todo apunta a que va a ser Inside Out 2. Y de repente huyes, se va a otro tipo de película, luego al final es otro tipo de película también. Sí, igual no es tan emotivo, o sea, es más cerebral lo que dices tú, que emotiva, que en otras de Pixar eran más emotivas, creo yo. Pero bueno, a mí lo que sí que te digo que me parece que es una peli, igual que nos pasó con Spider-Verse, bueno, sí. Un nuevo universo, que justifica estar hecha en animación. Claro. O sea, realmente esto no se podría hacer en otro medio, que es lo que mola. O sea, como cuando hablamos de un cómic que es cómic, porque no se puede hacer en otro medio, en este caso, con personas reales, sería muy difícil todo lo que pasa, o sea, hacer toda esta historia o llegar a esos conceptos tan abstractos. Entonces yo creo que reivindica un poco la animación, que eso está muy bien, y que me da mucha... De todas las que he visto en casa este año, es la que más pena me da no haberla visto en pantalla grande. Porque pues esta es que tiene la técnica y la calidad para llenar una pantalla grande de imágenes que te impacten, es la... no me ha pasado con otras pelis que han salido directas a plataformas este año, pero bueno, en esta sí. Pero no pasa nada, la hemos visto, que es lo importante al final, y bueno... Nos hemos perdido la experiencia de verla en el cine por primera vez, pero la hemos visto. Pues sí. Y bueno, y antes de acabar, o sea, como un repaso rápido de otras pelis que molan mucho de este año, así a vuela pluma, 1917, La estafa, La increíble historia de David Copperfield, Get Duked, que es una cosa locura que está en Prime, que os la recomiendo mucho, No matarás y The Gentleman, me han gustado mucho también. Vale. Vale, si yo alguna más por recomendar, he visto también una que se llama Sputnik, también, y una que se llama Sea Fever, que además que también las he comentado con PR17 y que yo os la recomiendo y que muy interesantes también. Pues nada, cosas para ver en este enero, que a lo mejor tenemos tiempo para ver cosas. Muy bien, y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa, no sé si quieres comentar algo más para ir terminando. Nada, que bueno, que ha sido un año terrible, pero que lo bueno que tiene estas cosas que nos gustan es que nos ayuda a sobrellevar un poco mejor las cosas. O sea, uh-huh, que aunque haya habido menos y aunque nos hayamos perdido probablemente las películas más esperadas del año para muchos, hemos tenido siempre algo que ha llenado ese hueco en el que era mejor no ponernos a pensar, sino estar entretenidos. Uh-huh. Eso es. Muy bien. Pues bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Este programa yo creo bastante cargadito de novedades. Sí, esto va a ser como ver Soul, que va a ser como, Dios, cuánto concepto de golpe. Sí, sí, sí, sí. La gente le duele la cabeza ya, ¡ay, mi cabeza! Y bueno, pues como siempre sabéis que nos podéis escribir a dosfriquesunmurciano@gmail.com, a través de nuestra página en Facebook o a través de nuestro Twitter en @2F1M. Y antes de acabar, solamente decir que muy atentos al programa que viene, porque va a haber un concurso. No decimos más, ¿vale? Sí. Mucho viaje en el tiempo también. Mucho viaje en el tiempo también, cierto es. En fin. Bueno, chavales, nos vemos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós.